Son las 8 en Aragón, son las 7 en Canarias. Jorge Bustos. Especial Elecciones en Aragón. COPE. Estar informado. Aragón ya ha votado. No sabemos cuánto, cómo y a quién. Pronto lo vamos a saber y lo vamos a contar. Y arrancamos este programa especial desde el Salón de Columnas de la Caja Rural de Aragón. Estamos en un lugar muy especial. Una especie de museo de arte en miniatura que recorre varias etapas de la historia de esta noble ciudad de Zaragoza. Siempre es un placer regresar a Zaragoza y además hacerlo rodeado del cariño de los zaragozanos. Siempre quiero decir esto, lo que no sé si tengo un Google. 2 y a la vez 0, Getafe 2. Andá. De la cadena COPE. La verdad es que este edificio me ha dejado impresionado, no lo conocía. Es de estructura renacentista, fachada modernista, decoración art déco. Veo columnas con capiteles dorados, de orden jónico. Veo frescos en el techo. Veo pinturas en los plafones ovalados de las paredes. Veo espectaculares vidrieras que me recuerdan, por cierto, a la cúpula del Congreso de los Diputados o al Paraninfo de la Universidad. Este salón, donde hoy emitimos este programa, es especial para hablar de las elecciones que acaban de cerrar los colegios en toda Aragón. Es una pequeña joya de la arquitectura modernista de Zaragoza, pero hace 100 años era un casino mercantil con un restaurante de mucha fama. Tenía tanta fama, bueno, aquí se celebraban las grandes bodas postineras de la gente de Zaragoza, y el restaurante tenía tanta fama que acudía gente de lo más variopinta. Tanta era la fama de este lugar que en marzo de 1923... vino aquí a celebrar su cumpleaños nada menos que Albert Einstein. Aquí mismo comió y sopló las velas por sus 44 años, hace un siglo, el genio de la física. Bueno, no hace falta ser Albert Einstein para saber quién va a ganar las elecciones hoy en Aragón. Ya te lo digo yo, que no sé nada de física, pero todos los sondeos coinciden en el mismo pronóstico. Va a ganar el Partido Popular, el partido que más va a crecer va a ser Vox, aunque su resultado se quedará a mucha distancia todavía del Partido Popular. Y en cuanto al PSOE, va a encajar un castigo histórico de dimensión todavía desconocida. Todas las encuestas, todas coinciden en anticipar estos tres hechos, que esta noche vamos a ir confirmando a lo largo del programa, según avance el escrutinio, salvo sorpresa mayúscula. Así que, despejado el ganador, que será otra vez presidente de Aragón, Jorge Azcón, las incógnitas fundamentales son dos. La primera: ¿se quedará el PP en los mismos 28 escaños que tiene ahora o mejorará algo su representación? La segunda: ¿a cuánta distancia se quedará Vox del PSOE? Algunos sondeos dan por hecho que Vox incluso adelantará a los de Pilar Alegría en las tres capitales de provincia, o al menos en Teruel y en Zaragoza. Veremos si se cumple. En cualquier caso, las elecciones aragonesas van a confirmar una tendencia demoscópica que ya vimos en Extremadura y que con toda seguridad se repetirá en Castilla y León y seguramente también en Andalucía. Porque es verdad que hay factores territoriales específicos en cada elección, hay una agenda local de temas propios, pero también es verdad que hay una potente corriente de fondo que recorre la política española y la europea en general. Y es un claro corrimiento de fuerzas hacia la derecha. Hay lugares de Europa donde la derecha tradicional, de hecho, el centro-derecha convencional, ya ha sido suplantado por la derecha trumpista, por decirlo así. Eso en España está lejos de ocurrir, pero el auge de Vox es una realidad innegable que va a condicionar varios gobiernos autonómicos, empezando por el de Aragón, donde jamás nadie ha ganado por mayoría absoluta. Así que tendrán que armarse de paciencia los mismos líderes de los partidos que hasta la campaña electoral estaban de gresca y negociar para darle un gobierno a los aragoneses, que eso es lo que han votado. Azcón adelantó las elecciones porque Vox se negó a negociar unos presupuestos y aprobarlos, y seguramente se negaba porque Abascal tenía encuestas que le garantizaban un crecimiento notable, que hoy se podría confirmar. Pero la campaña ya ha terminado. Los colegios electorales ya han cerrado y ese debería ser el momento de aparcar el tacticismo y en algún momento sentarse a pensar en el interés general. No en el partidista, sino en el interés general y el bien común de los aragoneses, ¿no? En cuanto a la esperadísima reacción de Pedro Sánchez ante el previsible descalabro que va a encajar quien fuera su ministra de Educación y portavoz gubernamental, Pilar Alegría, me temo que tardará en llegar, si es que llega, porque todavía estamos esperando a que el presidente del gobierno valore el resultado del PSOE en las elecciones de Extremadura. Empezamos. Y me acompaña a mi lado Pilar García Lagranja. Pilar, ¿cómo estás, compañera? ¿Qué tal, buenas Jorge? Tardes. Buenas noches. Muchas gracias a todos por abarrotar este salón. De verdad, gracias por venir. Buenas tardes, noches a todos. Pilar se va a ocupar de servirnos bien frescos los datos que vayan saliendo de los diferentes sondeos. Ya tenemos dos encima de la mesa, ¿verdad, Pilar? Uh-huh. Vamos con ellos. Tenemos el sondeo de GAT3 para la televisión de Aragón, que viene a decir lo siguiente: el Partido Popular entre 26 y 29 diputados, recordamos que hay 67 escaños en juego, que la mayoría absoluta está en 34. El Partido Popular ahora mismo tiene 29, bueno, según el sondeo de CAT3 estaría en la horquilla entre 26 y 29, el Partido Socialista tiene ahora mismo 23 diputados, se quedaría en la horquilla entre 17 y 18 diputados. Vox cuenta ahora mismo con 7 representantes en las Cortes aragonesas, prácticamente doblaría, entre 13 y 14 sería, según CAT3, los diputados que conseguiría. Xunta Aragonesista tiene ahora mismo 3, estaría entre 4 y 5, es decir, sumaría 1 o 2. El Partido Aragonés Regionalista se quedaría fuera, el PAR. Aragón Existe tiene ahora mismo 3, estaría entre 2 y 3. Izquierda Unida Sumar cuenta ahora mismo con un representante en las Cortes Aragonesas, se quedaría entre 1 y 2. Y también se quedan fuera Podemos y se acabó la fiesta, y SALF. Se acabó, sinceramente. Efectivamente. Y tenemos también el sondeo de Sigma 2, que viene a decir lo siguiente: el Partido Popular entre 27 y 30, el Partido Socialista 17-19, Vox 12-14, la Xunta Aragonesista entre 4 y 5, Podemos también se queda fuera en esta encuesta, Izquierda Unida y Sumar 1-2, Aragón Existe 2, y el resto también se quedarían fuera. Estas son las dos encuestas que tenemos ahora mismo, Jorge, encima de la mesa. Te recuerdo que estaban llamados a las urnas 1.036.000 aragoneses. Más de 500.000 de esas personas votaban aquí, en la ciudad de Zaragoza. Como datos así curiosos, casi un 3% de los municipios de Aragón tienen menos de 100 habitantes, aunque votan casi todos. De hecho, en los sitios más rurales va todo el mundo a votar. Y 32.891 jóvenes han votado por primera vez o estaban llamados a votar por primera vez en estas elecciones autonómicas. Es que solo Zaragoza aporta 500.000 votantes, de los 800.000 que tiene, 500.000 votantes al censo electoral. Bueno, supongo que estas dos encuestas ya están en poder de los partidos en sus respectivos cuarteles generales. Vamos a hacer una ronda informativa por todos y cada uno de los partidos que se han presentado a estas elecciones autonómicas, las primeras, por cierto, de la historia que no coinciden con ningunos otros comicios. No hay votación municipal, ni generales, ni de ningún otro tipo. Por primera vez eran unas elecciones exclusivamente autonómicas y nunca ha ganado nadie aquí con mayoría absoluta. Vamos a irnos hasta el Partido Popular, hasta la sede electoral del Partido Popular, que es el Hotel Reina Petronila, donde está mi compañero ya Enrique Pérez. Enrique, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. ¿Qué ambiente se respira ahí? Bueno, pues un ambiente de expectación, porque según los datos que acabamos de conocer por esas dos encuestas que nos ha comentado Pilar, en ambos casos, tanto en el caso de GAT3 como en el caso de Sigma 2, pues se dibuja, podríamos decir, el mejor de los escenarios que podría ahora mismo esperar el Partido Popular, acercándose a esos 30 escaños, que es el máximo que las encuestas les han venido dando estos días. Ya sabes que, bueno, aquí lo de las mayorías absolutas es una cosa que no se había visto nunca. Entonces, esa horquilla entre 26 y 29 que ofrece Sigma 2, o entre esos 27 y 30 que ofrece 26-29 que ofrece GAT3 y 27-30 que ofrece Sigma 2, pues es un resultado muy positivo. Estamos a la espera precisamente de conocer esa primera valoración que nos han dicho que va a realizar la secretaria general del PP en Aragón, Ana Loss, para conocer un poco esas primeras impresiones, pero de momento contentos con esos primeros resultados, Jorge. Muchas gracias, Enrique. Luego volveremos contigo, pero nos vamos a ir ahora a la sede electoral del Partido Socialista. Ahí está mi compañera Marta López. Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes. ¿Cómo ha sentado estos sondeos en el cuartel general de Pilar Alegría? Pues de momento el ambiente un poco frío, como te puedes imaginar. Van llegando poco a poco militantes, simpatizantes, apoderados, aunque la verdad es que lo que más abunda todavía somos los periodistas. Pero bueno, las mesas están preparadas, la gente está charlando, están tomando algo de beber, empiezan a asomar los primeros bocadillos. No hay una hora prevista para que llegue la candidata Pilar Alegría a la sede, y es muy posible que eso varíe en función de cómo vayan evolucionando los datos. Por lo que sabemos de otras elecciones, cuanto peor es el resultado, más se retrasan las declaraciones. De momento hemos visto algún miembro de la ejecutiva del PSOE de Aragón, está por aquí ya el vicesecretario general Darío Villagrasa, también Pilimar Zamora, y está previsto que en breve el portavoz Jesús Morales haga una primera valoración de esos de los datos de participación, aunque nos han dicho que no van a valorar esas encuestas de momento. Aquí todos contienen la respiración, porque todas están en contra, ni las más optimistas que hemos visto durante toda la campaña les dan más de 20 diputados, que son 3 por debajo de los 23 actuales. El equipo de Pilar Alegría, que transita por la sede con rostro nervioso, contiene la respiración, porque esas últimas encuestas que estabais contando les dan entre 17 y 18 escaños, es decir, que podrían caer por debajo del mínimo histórico, que fueron 18 diputados en el año 2015. Así que veremos, pero desde luego nerviosismo y caras de momento con poco optimismo, como os podéis imaginar. Sí, gracias Marta. Recordemos que ahí está el suelo electoral del PSOE de Aragón, 18 escaños. Veremos si Pilar Alegría es capaz de perforarlo o no. Vamos al Hotel Reino de Aragón en Zaragoza, que es la sede electoral de Vox. Ahí está Laura Hernández. Laura, compañera, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues, oye, por aquí mucho jaleo, ¿eh? Mucha euforia, escucho mucha euforia. ¿Verdad? Se escucha, ¿no? Pues es que poco a poco, estábamos al principio ya pues los medios simplemente, pero ahora ya se empiezan a ver alguna cara del partido. Está por aquí la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, por ejemplo. Hay que decir que afrontan esta noche con esa expectativa, como estáis contando, de incluso duplicar los resultados. Entonces consiguieron 7 diputados y eso, las encuestas, oye, les están dando una subida francamente muy importante. Ahora les han dado entre 13 y 14 escaños. Hay que decir que durante estas 2 semanas de campaña, el candidato, que es Alejandro Nolasco, se ha recorrido la geografía aragonesa de la mano de Santiago Abascal, buscando el voto, hablando directamente de inmigración, seguridad, orden público, en fin, son los mensajes fuertes para ellos. Tan cerca ha estado Abascal de él que Nolasco ha quedado incluso algo desdibujado, podríamos decir, ¿no? Porque aún así os cuento que que Nolasco, el candidato de Vox, es uno de los más jóvenes, 34 años tiene, licenciado en Derecho, graduado en Filosofía y doctorado en Historia. Y como curiosidad, os diré que este hombre ha escrito varios libros. Esta es una de las grandes pasiones. Vamos, yo no sé si habrá perdedores estas elecciones, Jorge, pero lo que sí sabemos es que Vox puede ser el gran ganador, y eso es el ambiente que ahora mismo se respira por aquí. Desde luego hay pocas dudas, Laura, de que va a experimentar el mayor crecimiento de todos los partidos que se presentan, aunque también hay otro que tiene razones para estar contento, que es la Xunta Aragonesista. Los sondeos le dan un muy buen resultado. En la sede en Zaragoza de este partido, de la Xunta Aragonesista, está Pilar López Isla. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Pues sí, estamos aquí en la calle Predicadores, en pleno casco histórico de Zaragoza. Todavía no hemos visto al candidato de Xunta, Jorge Puello, que recordamos ha dejado su puesto de diputado en la coalición Xunta Sumar en el Congreso para encabezar el proyecto de los nacionalistas aquí en Aragón. Sí que ha llegado la secretaria general del partido, Isabel Las Obras, que todavía no ha comenzado con esas primeras declaraciones, a la espera de conocer un poquito más sobre esos sondeos a pie de urna. Pero como decías, buenos resultados son los que se esperan aquí en Xunta. Las encuestas le dan hasta 5 diputados. Ahora mismo tienen 3 en el Parlamento aragonés. Mantener esos 3 diputados sería ya de por sí un buen resultado, dada la fragmentación del voto de la izquierda a la izquierda del PSOE en estos comicios. En el caso de Xunta, los pronósticos son mejores que para otras formaciones de izquierda, puesto que se habían convertido en el refugio de un votante de izquierdas descontento con el Partido Socialista. Muchas gracias, Pilar. Y otro partido que logra mantener representación y al que las encuestas, por ejemplo, a AD3 le da entre 1 y 2 escaños, es Izquierda Unida, Movimiento Sumar. Desde la sede de IU de Izquierda Unida en Zaragoza nos atiende ya Yolanda Sarsa. Yolanda, ¿cómo está el ambiente allí? Hola, ¿qué tal, Jorge? Bueno, pues por aquí está todo tranquilo, está todo muy tranquilito, la verdad, en la sede de la coalición Izquierda Unida, Movimiento Sumar, está todo preparado, está a la espera de una noche intensa. con la esperanza de que esos pronósticos más halagüeños se cumplan. Conseguir, nos dicen, uno o dos diputados más, lo que supondría aumentar su representación en el Parlamento aragonés. Se muestran, nos están contando, bueno, pues muy ilusionados por quitarle un diputado al PP en Zaragoza y otro a Vox en Huesca. Pero quieren, nos dicen, ser muy prudentes. Están contentos también porque la participación de voto haya sido mayor y esto ellos lo valoran muy positivamente. A la sede todavía no han llegado casi, bueno, pues muchos miembros de la candidatura, ni militantes tampoco, que se espera que comiencen a llegar, nos dicen, a partir dentro de unos minutos, una vez ya cerrados los colegios electorales. Tampoco hemos visto por aquí todavía a la candidata Marta Abengoechea, que recordamos que es la primera vez que se presenta a la presidencia del gobierno de Aragón. Está previsto que llegue a la sede cuando el escrutinio sea bastante elevado, por lo menos cerca del 90%. Mientras tanto, os tengo que decir que esta sede está tomada literalmente por los medios de comunicación. Gracias, Yolanda. Esperemos y confiamos en que el escrutinio avance rápido, precisamente porque no hay más urnas que escrutar que las exclusivamente autonómicas, así que debería ir rápido. Y vamos con el último de los partidos a los que los sondeos le conceden representación, que es Aragón Teruel Existe. En el bar Tapas y Copas, a mí me parece un buen sitio como sede electoral, ¿no? Un reque. En Teruel está Pablo Fernández Pujol, que nos cuenta cómo está el ambiente en el partido. Teruel Existe, Aragón Existe, que es con la sigla con la que se presentan en Huesca. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Sí, aquí a diferencia de esos partidos que lo siguen en los hoteles o que lo siguen en sus sedes, pues aquí son de costumbres y aquí estamos en este bar Tapas y Copas. Aquí el ambiente, pues bueno, es de tranquilidad, de prudencia. Es todavía un poco pronto para hacer valoraciones. Ellos, los candidatos, sí que han llegado hace un rato. Hemos estado charlando con ellos y la sensación es buena de eso, mantener esa representación de 3 escaños en las Cortes de Aragón. Eso sí, no quieren hacer valoraciones porque el objetivo es, como te digo, mantener esos 3 escaños de Teruel, pero hay un último escaño, el escaño 14, que da la provincia de Teruel, que se lo están jugando tanto Aragón Teruel Existe como Vox, como el Partido Socialista, y ese se va a decidir por un puñado, pero por un puñadito de votos. Al final, los votantes, hay muchos menos votantes aquí en Teruel. La sensación es buena, mantener esos 3 diputados y con esa estrategia de partido regionalista ante esos partidos llegados de Madrid, ellos con el foco en el territorio. Muchas gracias, Pablo, y cuidado que estás en un bar, no lo olvides. Si... Todavía no han sacado las tapas, ¿eh? Vale, vale. ¿Las copas sí? tampoco. Si mantienen los 3, igual. Bueno, veremos, pero tienen buenas encuestas, la verdad. A Tomás Guitarte le entrevistamos la semana pasada en Herrerán Cope y estaba bastante contento, satisfecho con la proyección del partido. Pilar, vamos a recordar algunos de los datos, por ejemplo, la participación. Yo no sé si te parece significativo o relevante este aumento de la participación que hemos registrado en estas autonómicas. 1,5%, ¿no? Prácticamente. No parece gran cosa, ¿no? No parece gran cosa, pero mira, ya tenemos algunos datos. Por ejemplo, ya está escrutado el 100% del pueblo más pequeño de Aragón, se llama Almoaja, en Teruel, tiene 13 electores y ha ganado por mayoría absoluta Vox. De los 13, ¿cuántos se han votado? No sabemos cuántos se han votado de los 13. No, este es el dato que tenemos. Este escrutinio es rápido. Este es el dato que tenemos ahora mismo. Pero bueno, pero te contaría más cosas, ¿no? Según las encuestas que estamos viendo, fíjate, el Partido Popular más Vox tendría aproximadamente el 53% del electorado. Esto sí que es una mayoría absoluta y eso sí que es histórico. Que la derecha sube más del 50%. Bueno, ese va a ser uno de los datos que probablemente sean titulares, claro, de la noche. ¿Cuántos suman PP y Vox juntos? Porque en Extremadura llegaron al 60%. Si supera el 50%, que sería por primera vez en Aragón, esto obliga a negociar al Partido Popular con Vox. Y por recordar un poco las encuestas, porque tan solo tenemos el 1%, el 0,1% escrutado, y esto no es relevante. Recordad que GAT3 da al Partido Popular entre 26 y 29, tiene ahora mismo 28 escaños, el Partido Socialista 17-18, tiene ahora mismo 23, Vox entre 13 y 14, efectivamente podría doblar, tiene ahora 7, Junta Aragonesista entre 4 y 5, tiene 3, sumaría 2, Aragón Existe entre 2 y 3, se podía mantener porque ahora mismo tiene 3 o perder 1, Izquierda Unida y Sumar entre 1 y 2 y ahora mismo tiene 1. Y si nos centramos en Sigma 2... Esa es la encuesta de A3, pero para comentar la de Sigma 2, Pilar, nos vamos a ir a la sede del periódico El Mundo. Fantástico. Ahí está nuestro director adjunto, Roberto Benito. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, ¿cómo estáis? Ya se puede decir buenas noches, ¿no? ¿Qué se dice a Hombre, partir, a partir de las 8, sí, ¿no? A partir, vale, de las 8. Yo es que tengo un lío, como me levanto a las 4, pues. Pero, Roberto, la encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo, digamos que es un poquito más optimista con el Partido Popular, pero igualmente funesto para el Partido Socialista, ¿no? Bueno, para el Partido Popular puede ser una noche paradójica, porque puede mejorar en votos, las encuestas le están dando que mejora, no mucho, seguramente mucho menos de lo que Azcón quisiera. Pero bueno, le dan que mejora. Lo que da seguro es que su victoria va a ser muchísimo más holgada de lo que fue en 2023. Estamos hablando de que hace dos años el PP le sacó al PSOE 6 puntos de diferencia, 6 puntos de intención de voto, y ahora se va a ir a más de 10 debido al desplome del PSOE. Es decir, que en este sentido, digamos que el PP no tiene un rival a la hora de liderar la política en Aragón. Pero claro, con la subida de Vox y con lo poco que puede rentabilizar el PP en escaños, la subida en votos que tenga, pues el objetivo que tenía Azcón, que era mejorar la gobernabilidad en Aragón, pues no lo va a conseguir. Y si Vox finalmente, que no sé cómo de premonitorio va a ser este pueblo pequeñito que ha contado Pilar, en el que ha ganado con mayoría absoluta, pero si dobla su número de escaños, pues podemos presuponer que en una negociación, como ya está ocurriendo en Extremadura, pues Vox va a ir más reforzado y el PP pues va a ir más forzado a negociar, ¿no? Yo creo que una de las lecturas evidentes, Roberto, es que si Azcón convocó para tener una mayor gobernabilidad, hombre, ha conseguido la primera parte del objetivo, que era hundir al PSOE, pero no ha conseguido distanciarse de Vox, más bien todo lo contrario, y eso le va a forzar unas negociaciones con un Vox crecido, que va a querer entrar en el gobierno con más de una y más de dos consejerías, que era lo que tuvo en el último gobierno de coalición que duró un año. Eso es seguro, y además el propio escenario electoral permanente que hay en España, que tenemos ahora otras elecciones en Castilla y León en marzo, luego otras en Andalucía en primavera, y quedan las elecciones generales a corto o medio plazo por celebrarse, pues no va a hacer que las posturas sean más proclives a ceder o a doblar el brazo o a ser comprensivo, sino todo lo contrario, ¿no? Intentar mostrar una posición de fuerza, de que yo he venido aquí a marcar la política, de que yo no soy una comparsa del PP o yo no me voy a dejar mediatizar por Vox. Bueno, pues todo esto yo creo que lo vamos a ver las próximas semanas, pero como tú apuntabas antes, la realidad es que están condenados a entenderse, es decir, los resultados de las elecciones, si se confirman las encuestas, no van a dar otra alternativa que no sea un gobierno de PP con Vox, o sea, un gobierno de PP mediatizado por Vox en la fórmula que sea, desde fuera o con consejerías. Porque la otra fórmula posible que había, que era un PP que llegara a 30 o 31 escaños, si Teruel existe, que es un partido que el propio Guitarte a ti te lo comentó en la entrevista, que podría llegar a pactar con el PP, está lejos de producirse hoy en día. Entonces están resignados a entenderse. La cuestión es si lo van a conseguir a corto plazo, a medio plazo, o ya veremos si no se frustra esa negociación, ¿no? O si dejan empantanada la gobernabilidad y las negociaciones hasta que termine el ciclo electoral de Andalucía. Porque claro, Extremadura igual tiene que repetir elecciones porque no gana la investidura Guardiola. En fin, este es el problema de... Eso es así. Pero bueno, en cualquier caso, los datos más importantes creo que van a ser los de la caída del PSOE. Sí. Yo creo que el PSOE tenía cierta confianza en que lo de Extremadura, más allá de una caída estructural en toda España, pues el candidato era como el peor de los posibles, ¿no? Gallardo, imputado, en fin, todo esto. Y que Pilar Alegría, pues que no dejaba de ser pues una persona más simpática, que había sido portavoz del gobierno, atada al territorio y todo esto, pues que sacara un mejor resultado. Claro, si cae de 20 escaños, no te digo si queda con 16 o 17 escaños y Vox se va a 14, es decir, que Vox se queda a 2 escaños del PSOE, pues es un resultado terrible, ¿no? Para el PSOE. Es una debacle, pero seguramente sea culpa de los tecno-oligarcas, Roberto. Te mando un abrazo, que tienes que seguir con la edición del periódico. Abrazo, igualmente, Roberto. Muy buen programa. Hasta luego. Gracias. Chao. Y a esta hora abro mesa a mis compañeros Alejandro Recaijo, el Confidencial, a Manolo Marín, director de Voz Populi. ¿Qué tal? Buenas noches. Un titular a esta hora, chicos. ¿Cómo estáis viendo estos primeros sondeos? Bueno, creo que el marco que nos íbamos a encontrar esta noche estaba claro desde hace ya bastantes días. Y creo que lo habéis planteado muy bien. Consigue el principal objetivo, que era desgastar al Partido Socialista, pero no el segundo, que era distanciarse de Vox. Y a partir de ahí, yo creo que esta noche nos permite también hacer otro tipo de lectura, sobre todo para saber hasta qué punto pueden ser extrapolables al ámbito nacional. Jorge, yo te destaco varias. Una es el voto rural. Lo comentaba Pilar al principio de la noche. Hay una incidencia reciente, que es el acuerdo de Mercosur, donde Vox ha tenido una oposición frontal y el PP ha tenido una oposición más matizada, por así decirlo. Vamos a ver ese voto cómo se traduce. Vamos a ver también los trasvases de votos entre la derecha y la izquierda. Esto es algo con lo que siempre se ha fantaseado por parte de la derecha, que por fin se estaba produciendo un trasvase de votos entre la derecha y la izquierda, pero creo que esta noche podemos asistir a algo, bajo mi punto de vista, novedoso, que es que hoy Vox va a crecer mucho, pero no a costa del PP. Es decir, no va a suponer un retroceso en votos del Partido Popular, o por lo menos en escaños. Por lo tanto, ¿dónde están esos votos o de dónde proceden esos votos? Antes Pilar daba un dato, muchos jóvenes están votando hoy por primera vez. Bueno, es que si nos atendemos a los datos del CIS, que yo creo que cuando el CIS lo lees entre líneas sí que arroja algunos datos que son significativos, vemos que Vox gana al PSOE en los ámbitos más precarios o más desfavorecidos. Uno de ellos son los jóvenes. Y otro de ellos, y esto también me parece importante esta noche, son militares y fuerzas de seguridad. Hoy tenemos, creo que entre nosotros, algún militar que ha venido a saludarnos antes. Entre militares en activo, reservistas y familiares, estamos hablando de alrededor de 30.000 votos que pueden condicionar algunos escaños, sobre todo en Zaragoza. Por lo tanto, vamos a ver ese trasvase y, sobre todo, si hay sorpaso, como se ha venido hablando, principalmente de Vox al PSOE en Zaragoza y Teruel. Más el voto del campo, que también es muy importante. Manolo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues coincido en todo lo que estamos analizando, ¿no? Yo creo que de confirmarse estos datos, hay cuatro o cinco conclusiones muy claras. Una, el PP no habría cumplido sus expectativas de un crecimiento mucho más solvente, ¿no? Y creo que si queda igual o incluso si gana un escaño, habrá un cierto sentimiento de decepción, ¿no? Tanto en Génova como en el equipo de Jorge Azcón. Segundo, es indiscutible que esto es otro plebiscito sobre el sanchismo. Yo creo que Pilar Alegría, por más que haya sido una ministra portavoz muy conocida, yo creo que aquí también se ha votado, como en Extremadura, en un alto porcentaje en clave nacional. Y el Partido Socialista estaría o igualando o rebajando su suelo histórico, ¿no? Lo cual es un mensaje muy negativo para un sanchismo en derribo. Tercero, fíjate, hablabas de la chunta aragonesista y del probable éxito que pueda tener también existe, ¿no? A ver, la izquierda, de una manera fragmentada, presentándose de esta manera, diluye muchos votos, diluye varios escaños. Tengo la sensación de que Unida habría llegado a alcanzar 3 o 4 escaños más. Lo que pasa es que en Aragón sabemos que es complicado eludir esa fragmentación. La estrella de la noche, Vox. Vox se ha desatado. Hay una reflexión evidente. Y es que no le penaliza ningún debate público, ninguno, bien sea por vínculos, sobre la inmigración, sobre la corrupción, sobre lo que sea, no le penaliza absolutamente nada. Está en un crecimiento exponencial, aparentemente sin techo. Aquí es muy probable que doble resultados y que incluso en la horquilla más baja de los sondeos que hemos visto para el Partido Socialista o en la más alta para la de Vox, pueda llegar a haber un empate técnico con el Partido Socialista. No parece factible ahora mismo, pero puede darse el caso. Y una última conclusión. En la horquilla más alta de los sondeos que hemos estado comentando, PP y Vox sumarían, sí, como decía antes Pilar, si no el 60%, casi el 60% del voto. Y eso es algo muy relevante que enlaza con lo que hemos hablado sobre el plebiscito al sanchismo. Sobre todo cuando se dice que Aragón es el Ohio español, es decir, que actúa como predictor de lo que va a pasar luego en unas generales. Si esto se confirma, si el PP y Vox suman en el entorno del 60% del voto y lo proyectamos y lo extrapolamos a unas generales, no sé qué opinaría Pedro Sánchez al respecto. Voy a saludar ya a Juan Delgado, que es sociólogo aragonés, experto en procesos electorales y que se incorpora a esta mesa. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Jorge. Encantado de estar aquí. ¿Cuál es tu lectura a esta hora de la noche? Bueno, pues yo creo que estamos ya, no sé, vendiendo la piel del oso antes de que se cace, sinceramente. Todavía no tenemos datos y yo que sí que creo que puede haber una diferencia con ese Ohio español que decíamos, en el sentido de que parece que damos todos por hecho que el Partido Popular va a gobernar con Vox. Y yo creo que Aragón puede ser una excepción a expensas de lo que sucede en Teruel. Existe. Lo que sí que está claro es que hay una debacle del Partido Socialista, yo creo que es evidente, pagana Pilar Alegría de esas políticas seguramente de Sánchez y de haber sido su ministra portavoz. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Yo la verdad es que creo que la demoscopia Está muy bien, llegamos a muchos, y encima ahora con inteligencia artificial llegamos a mucho más de lo que llegábamos antes, pero creo que no pondera bien determinados aspectos. Hay que tener en cuenta pues que la número 2, concretamente en este caso, de Aragón Existe, por la provincia de Zaragoza, pues era la líder de todo Aragón, y que si esos votos los sumamos a los que tenía ya Aragón Existe, le puede dar algún diputado o algún escaño por Zaragoza. Entonces yo creo que eso, vamos a ver qué es lo que sucede. Pues muchas gracias, Juan. Vamos a hacer la actualización, que ya son las 8:30. Son las 8:30 aquí en Aragón, son las 7:30 en Canarias. Jorge Bustos. Especial Elecciones en Aragón. COPE. Estar informado. Y a esta hora vamos a hacer una rapidísima actualización de las claves fundamentales de lo que sabemos. En la noche electoral las urnas ya están cerradas, el escrutinio arrancando, los partidos hasta ahora se aferran a las encuestas que se acaban de publicar y esos sondeos dan algunas claves. La primera es que bajo ningún concepto, ni de lejos, se acerca a nadie a la mayoría absoluta. Según la encuesta de Sigma 2 para El Mundo, el Partido Popular con Jorge Azcón ganaría las elecciones con claridad, consiguiendo entre 26 y 28 escaños, y otro sondeo, el de GAT3, para Aragón Televisión, da al PP entre 26 y 29. Tiene ahora mismo 28. La mayoría absoluta está en 34, recordemos. Segunda clave, el PSOE de Pilar Alegría se desploma. Obtendría entre 17 y 19 de los 23 que tiene ahora mismo. La tercera clave, Vox puede doblar su número de escaños. Tiene 7 ahora mismo y los sondeos le dan entre 12 y 14. Cuarta, la Chunta Aragonesista tendría entre 4 y 5 y Aragón Existe entre 2 y 3. Según las encuestas de GAT3 y Sigma 2 para Aragón Televisión y para El Mundo respectivamente, tanto el PAR, el Partido Aragonesista, como Podemos se quedarían fuera del Parlamento Aragonés. Pasarían a ser fuerzas extraparlamentarias. La quinta clave, la participación a las 6 de la tarde era del 56,29%. Eso es un punto y medio más que las de 2023. Ese último dato que tenemos, seguramente lo actualizaremos enseguida. La afluencia sube en la provincia de Zaragoza, pero baja en Huesca y en Teruel. Y Pilar, a esta hora, ¿qué previsión tenemos del avance del escrutinio? Esto está empezando ya, creo que va por el 3,98, ¿no? No, por el 1,3% según la web oficial de... Ah, pues se va más rápido la televisión aragonesa, entonces. Pues es posible, pero según la web oficial del gobierno de Aragón, con el 1,5, que esto tampoco es relevante. El Partido Popular en estos momentos estaría cayendo un diputado, tendría 27, prácticamente medio punto porcentual menos, con el 35% de los votos. El Partido Socialista estaría cayendo un 6%, 6 puntos porcentuales en voto, y estaría perdiendo 4 diputados para quedarse en 19. Vox sube prácticamente un 6,3%. Repetimos que esto es muy poquito escrutado, pero bueno, por contar lo primero que hay, ganaría 6 diputados, uno ganaría Chunta Aragonesista con 1,5% más de los votos, tendría 4 si se cerraron ahora mismo las urnas. Aragón Existe se quedaría con 3 en estos momentos, con una subida del 1,45. El PAR, fíjate, el PAR mantiene 1. A estas horas de la noche con el 1,5, y Sumar caería 1 en estos momentos y estaría en 0 diputados. Podemos también estaría en 0 diputados, perdería el 1 que tiene ahora mismo y el resto también 0 diputados. Pues con el 1,30 escrutado es muy poquito todavía, pero Juan, te he oído antes decir que Aragón podría ser una excepción. No sé si te referías a la posibilidad, a mi juicio, utópica, pero a lo mejor tú la ves factible, que es un pacto PP-PSOE. No, yo creo que ese pacto es difícil que se produzca, aunque seguramente pues muchos ciudadanos querrían que hubiera un consenso en temas como sanidad, educación, etcétera. Pero no lo veo previsible. Digo que es una excepción en el sentido de que puede haber una, lo que llamamos una España vaciada, una España, digamos, poco vertebrada, que nos acerca a comunidades como Galicia, que sin perjuicio de que tenga un gobierno históricamente del Partido Popular, plantea unas similitudes tremendas con Aragón. Y en ese sentido yo creo que puede haber un movimiento, en este caso representado por lo que era Teruel Existe, que nace como agrupación de electores y ahora es Aragón Existe, de otro modo de entender la política. En ese sentido yo creo que toda España está esperando pues, que se reproduzcan los resultados que hubo en Extremadura. En ese sentido, pues lógicamente, bueno, Jorge Azcón lo que hizo fue convocar elecciones porque no tenía para apoyar los presupuestos, lo cual pues, parece bastante lógico. Y sin embargo, bueno, pues vamos a ver si eso sucede o no sucede. Yo creo que Jorge Azcón presentó justamente o pidió o adelantó por primera vez las elecciones en Aragón simplemente porque él no quería gobernar con Vox, y lo digo claramente. Él prefería gobernar con otro tipo de mayorías, por supuesto, si pudiera tener mayoría absoluta, pero yo creo que él era sabedor de que eso no iba a suceder. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, porque estamos viendo, llevamos muy poquito escrutado, pero yo creo que puede ser un antes y un después desde el punto de vista nacional. Por eso yo creo que hay un montón de comunidades autónomas a nivel nacional poniendo el foco, ¿no?, en esto. Y luego se puede producir este efecto bandwagon, ¿no?, que llaman los sociólogos, que consiste en sumarse a la corriente ganadora. Igual se puede ver sorprendido por un efecto underdog, ¿no? O sea, que sería un poco apoyar al perdedor. Y por perdedor no entendamos al PSOE. Por perdedor entendamos a opciones que a lo mejor no contábamos con ellas. Yo creo que Aragón puede ser distinta en ese sentido, sí. Pues vamos a ver, porque ya avanza el escrutinio, ahora estamos en el 1,82 más o menos. Y se mantendría el Partido Popular con 28 diputados, el Partido Socialista caería 5, estaría en 18 diputados, Vox subiría 6, estaría ahora mismo en 13 diputados, Xunta Aragonesista, subiría 1, estaría en 4 diputados, Teruel existe, se mantendría en 3 diputados y el PAR se mantendría en 1 diputado. Todos los demás perderían representación. Pues en esta hora nos vamos a ir a las sedes de los partidos nacionales. Estas son unas elecciones donde ha habido una presencia muy evidente de los grandes líderes, de Feijóo, Abascal, el propio Pedro Sánchez. Se han pateado el territorio, o algunos más que otros, para darle una lectura nacional también a estas elecciones. Por eso nos vamos a ir ya mismo a Ferraz, a la sede del Partido Socialista, donde está nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jorge. ¿Cómo se respira por ahí? Bueno, aquí en la planta noble de esta sede, en la quinta, cruzan los dedos a esta hora con Rebeca Torró, la secretaria de organización, como máxima representante de la cúpula. Eso ya te da una idea del perfil ante estas elecciones. Está también con ella la portavoz Montse Mínguez y algún otro miembro de la Ejecutiva Federal y no se espera además a nadie más. En el conjunto del PSOE asumen que no va a ir bien la noche, aunque confían en mejorar los sondeos. Comparten que Aragón no pinta bien. A esta hora firmarían muchos los 18 o 19 escaños con los ojos cerrados, pero es que aún pueden tocar fondo y agujerear ese suelo histórico y precipitarse por debajo de esos 18 parlamentarios. Por eso quieren confiar en que el resultado final no sea el peor de su historia en esta comunidad. Los malos pronósticos es evidente que no se endosan a la candidata, a la exministra Pilar Alegría. Es el contexto, es lo que dicen, que ha sido muy negativo para los socialistas, es lo que les lastra, y el desgaste en definitiva del gobierno al que ella perteneció. Y desde luego quien no va a pisar Ferraz va a ser Pedro Sánchez. Sigue los acontecimientos, ya nos lo han subrayado desde la Moncloa. El líder del PSOE solo pisará esta sede mañana a primera hora, va a ser madrugador, a las 9:30. Así es la hora en la que ha convocado a la Ejecutiva Federal. Bueno, a ver qué dice a las 9:30. Esperemos que hable de las elecciones en Aragón y no de Elon Musk. Estaremos muy atentos. Gracias, Ricardo. Gracias. Nos vamos ahora a Génova, a la sede nacional del Partido Popular. Ahí está nuestro compañero Javier López Tofiño. ¿Qué tal, Tofi? Buenas noches. Jorge, buenas noches. Hay euforia. Alguno dice que todavía pueden subir un poquito más. No, eso la mayoría absoluta evidentemente se da por descartada. No hay euforia, hay más bien calma, y lo que hay esta noche aquí en Génova son muchos argumentos, y te explico, porque con los sondeos en la mano y esos primeros resultados de los que ya estabais hablando, obviamente aquí lo que más se está preguntando es si ha merecido la pena esta convocatoria de elecciones adelantadas para quedarse con los 28 escaños posiblemente que ya tiene el Partido Popular de Azcón. En Génova nos dicen que sí, que sin duda, primero obviamente porque ganan y porque mantienen ese gobierno gobierno, segundo por el más que previsible batacazo socialista, y aquí en Génova lo que destacan es que quien se presenta es el gobierno, la portavoz Pilar Alegría, y por tanto el resultado va a ser un mensaje claro y directo a Moncloa. La patada, dicen, que le van a dar a Pilar Alegría es la que le gustaría a los electores darle a Sánchez. Y lo tercero, que es quizá lo más llamativo de todo, Jorge, es la lectura que están haciendo ahora mismo aquí en la sede del PP de la subida de Vox, que podría duplicar sus escaños. Dicen lo primero, que es el PSOE el que tiene que explicar por qué está cediendo tanto voto a los de Abascal y por qué el famoso muro de contención socialista, dicen, no funciona. Pero además, si algo están repitiendo en Génova es que lo importante es el bloque de la derecha que sale reforzado. Dicen que si esto va de bloques, como quiso Sánchez después de las últimas generales, pues que disfruten del suyo, que se está hundiendo. Así que estos son los muchos argumentos que ya se empiezan a preparar de cara a los posibles resultados y de cara a estos primeros sondeos. Y aquí, por cierto, a diferencia de Ferraz, en la planta noble se reúne la plana mayor del Partido Popular. Ha llegado ya Alberto Núñez Feijóo, que está al frente del equipo. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Pues precisamente Vox, que será uno de los triunfadores morales, si no el triunfador moral de la noche, tiene aspiraciones de doblar incluso su representación. Nos lo cuenta Ángela Sánchez. Ángela, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Pues aquí sí que celebran que se hayan adelantado las elecciones. De hecho, esperan ser los grandes triunfadores de la noche, como decíais. Abascal lo ha dado todo en la campaña electoral y decía en el mitin de cierre de campaña que celebraba que Azcón se hubiera guardiolizado y que hubiera decidido adelantar las elecciones, porque creen que va a pasar lo mismo que harán ahora, pues hacer valer su fuerza, esos posibles 13 o más escaños que consigan sacar esta noche, sobre todo presionando a la hora de formar gobierno, posibles negociaciones. Dicen que no entrarán en ningún gobierno que no acepte sus condiciones en política migratoria, de género, medioambiental, así que lo que está claro es que va a tocar sentarse a negociar una vez pase esta noche. Muchas gracias, Ángela. La verdad es que va a ser casi tan interesante como la noche electoral todos los programas de Herrera en COPE que vamos a hacer para explicar cómo avanzan las negociaciones entre PP y Vox, porque ahora mismo es pimpinela aquello. Bueno, claro, para los que no conozcan el peculiar tablero político aragonés, hay que explicar que Aragón tradicionalmente tiene una enorme fragmentación. Al margen de las tres grandes siglas actualmente, PP, PSOE y Vox, hay una serie de partidos más pequeños que pueden decantar las balanzas en el resultado final, porque tiene, ya digo, Aragón un ecosistema propio. Para aquellos que no están familiarizados con ese ecosistema, vamos a explicarlo con Ángel Correas. Ángel, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Bueno, pues ese ecosistema tiene varios partidos. Hablamos, por ejemplo, de la Xunta, cuyo diputado más conocido fue el cantautor aragonés José Antonio Labordeta, bien conocido. Es un partido de izquierdas federalista más que nacionalista, ¿no? Que reivindica, por ejemplo, el uso de una identidad propia de Aragón, empezando por el reconocimiento también de una lengua propia. De hecho, su candidato, Jorge Puello, además de presentador de televisión y otras muchas cosas, pues es divulgador de la lengua aragonesa. Lo singular es que en las elecciones generales fueron en coalición con Sumar, pero en estas regionales de Aragón van cada uno por su lado, porque la Xunta sí que tiene serias opciones de aglutinar en solitario ese voto descontento que pueda haber en el PSOE y también en Sumar. Sí, y según las encuestas no le habría salido mal, aunque todavía en el escrutinio, bueno, sí, mira, ahora le dan 5 escaños con el 2,77 escrutado. Fíjate, le saldría bien a los herederos de don José Antonio Labordeta, que protagonizó aquella impagable intervención en el Congreso de los Diputados. Lo recuerdan ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Cuando mandó a la mierda a todos los diputados, que es una cosa que a todos los españoles les ha apetecido hacer alguna vez, pero solo se pudo permitir el gran Labordeta. Bueno, otro partido propio de Aragón es un clásico venido a menos, que es el PAR, el Partido Aragonés Regionalista. ¿Qué pasa con el Ángel? Pues mira, el PAR tiene una ideología más bien de centro-derecha. Hace unos años era una pieza importante, bastante importante, para conformar gobiernos en Aragón. Tenía un peso local muy fuerte, un peso municipal, pero lo cierto es que ha ido perdiendo fuerza con los años. Tiene un candidato joven, bastante joven, que lleva más de 20 años como alcalde de su pueblo de Teruel. Llegó con 19 añitos a la alcaldía y es la gran esperanza que tiene este partido, el PAR, para conseguir retener algún escaño. Una de las grandes reclamaciones del PAR, por ejemplo, pues siempre ha sido que Aragón tuviera una hacienda propia. Y a estos dos partidos singulares de Aragón le ha salido un competidor ahora, que es Teruel Existe o Aragón Existe, sí. ¿No? Sí. Además que tiene el mismo caladero de votos, se podría decir, regionalistas, vamos a decir, ¿no? Dieron el salto a la política nacional en las últimas generales al conseguir un escaño. Consiguieron aglutinar ese descontento ciudadano de las zonas más despobladas de Aragón por la falta de inversiones, en concreto de Teruel. La clave es si 3 años después pues han conseguido hacer valer ese escaño en Madrid. Ojo a estos partidos porque, aunque no aspiren a grandes cifras de escaños en provincias, como decimos Teruel, sí que pueden condicionar el resultado final y estando la cosita tan ajustada como puede estar en estas elecciones, su papel puede ser importante. Hemos hablado de la Chunta, que sería la izquierda regionalista, casi nacionalista o federalista, sí. Pero luego hay una izquierda más nacional o estatal, dirían ellos, sí, que está muy fragmentada. Sí, sí, sí, porque hay una candidatura de Izquierda Unida y Sumar que van por un lado, que van en coalición bajo el riesgo de quedar, eso sí, ensombrecidos por la Chunta, y además por otro lado tenemos a Unidas Podemos, ¿no?, que también ha presentado su candidatura propia, así que está todo bastante atomizado a la izquierda. Y ya, para terminar, se acabó la fiesta, el partido, sí, de Alvisa Pérez, que se presenta. Pero no parece que vaya a sacar representación, ¿no? Bueno, a ver lo que pasa, ¿no? Ese partido que se disputa los votos más allá del Partido Popular directamente con Vox, ¿no? Se puede decir. Esta sí que va a ser una prueba de fuego para que Alvise pueda medir sus fuerzas reales de cara a unas generales, siguiendo esa doctrina de que Aragón, ¿no?, es el Ohio español, un reflejo de cómo pueden ser los resultados a nivel nacional en un futuro. Vamos a ver si ese efecto Alvise, que vimos también en las europeas, los comicios a los que presentaron, se mantiene o bien se va desinflando en medio de acusaciones de financiación irregular y de mucho lío interno que también tienen. Gracias, Ángel. De todas formas, esto que repetimos de que Aragón es el Ohio español, yo si fuera aragonés me ofendería bastante. O sea, Ohio no tiene un salón de columnas como este, ni tiene la alfajería. En todo caso, ni tiene a Goya, ni tiene Ohio, tiene patatas. Ni tiene el Matarraña, ni tiene nada de eso. En todo caso, Jorge, sería el Oregón español. El Oregón, bueno. Creo que Aragón es muy superior a Ohio en todos los conceptos, empezando por Zaragoza. Pilar, avanza el escrutinio, creo que ya hay 3,38% escrutado. Sí, ahora, ¿no?, vamos con eso, pero decía Correa, si comentabais contigo, que algunos de los sondeos daban por desaparecidos al PAR. Bueno, el PAR de momento tendría un representante, pero su candidato, Alberto Izquierdo, ha ganado en su pueblo, en Gudar, en Teruel, en donde es alcalde, por cierto, que le sigue Vox. Sobre cómo está el escrutinio, ahora mismo vamos con ello. Con el 3,38% el Partido Popular perdería 2 diputados, estaría en 26 ahora mismo, el Partido Socialista perdería 4, estaría en 19, Vox ganaría 7 y estaría en 14, el CHA ganaría 2 y estaría en 5, Aragón Existe pierde 1, se queda en 2, el PAR 1, que es lo que comentamos ahora mismo, Izquierda Unida y Sumar perdería el que tiene, se quedaría en 0, Podemos se quedaría en 0 y el resto de los partidos que se presentaban también. Pues ahora mismo, si se queda esto así, en Ferraz lanzarían cohetes, pero no se puede dar el 4% como algo representativo. Reque, cuéntame cómo lo estás viendo. Pues mira, cogiéndolo por esto último, ese dato de 19 conseguiría el Partido Socialista no perforar el suelo que está en 18, Lambán, sí, en el año 2018. Con un Podemos muy fuerte. Eso, claro, es lo que yo quería comentar. Con 14, es decir, ¿no?, cuando Lambán hizo 18 escaños en el año 2015, recordemos cómo estaba Podemos en ese momento. Es decir, Podemos en aquellas elecciones autonómicas de Aragón sacó 14 escaños. Por eso también me parece significativo, que todavía no lo hemos destacado, que Podemos vaya a desaparecer del Parlamento aragonés si se cumplen estos sondeos. En 10 años ha pasado de 14 escaños y hablar de la posibilidad de un sorpaso al Partido Socialista a desaparecer. Eso es un poco también, dice algo de la evolución que ha vivido este país en la última década, hasta el punto de que Podemos se apoyó mucho en los jóvenes en su momento de mayor auge. Hoy podemos decir que es Vox quien se apoya principalmente en jóvenes. Hoy Vox supera al Partido Socialista en intención de voto en Aragón en el tramo de edad que va comprendido entre los 18 y los 44 años. Luego me parece también importante destacar dos datos que creo que son relevantes. Uno es que Pilar Alegría, para medir hasta qué punto esa estrategia de mandar a los ministros a los territorios ha sido fallida, Pilar Alegría partía como la quinta candidata mejor valorada. Por así decirlo, la tercera por la cola, para que nos hagamos una idea. Y luego hay otro dato que es muy relevante, que es que uno de cada tres votantes del Partido Socialista que fueron a votar al Partido Socialista en el año 2023, en estas elecciones o se va a quedar en casa o va a optar por otras candidaturas. Un tercio de los votos del Partido Socialista, según los sondeos hechos de cara a estas elecciones. Y yo quería, si queréis, proponer el pacto a toda la mesa de que no volvamos a hacer la alusión al Ohio español, porque suena un poco a cada vez que se dice chupito, ¿no? Pero creo que hay creo que hay algo que sí que me parece significativo. Decimos que Aragón es la comunidad que más se parece a España, por lo menos que anticipa los resultados en España. El que gana en Aragón gana en las elecciones generales. Bueno, pues Metroscopia, para estos comicios autonómicos, hizo una encuesta a partir de la cual se arrojó que el 41% de los aragoneses se consideran de izquierdas, el 16% de centro y el 31% de derechas. Es decir, hay 10 puntos de diferencia entre la izquierda hegemónica y la derecha. Con 10 del centro. Con 10 del centro. Y sin embargo, los resultados que vamos a vivir hoy dicen prácticamente todo lo contrario. Que más de la mitad van a votar a la derecha, por eso es algo histórico. Ojo, y lo que dice mucho de la escasa movilización que está teniendo a la izquierda, principalmente con su principal partido, que es el Partido Socialista. Es que ojo, de cara dato, a las generales. Hay un dato, Alejandro, que es muy significativo. Vamos a ver, si el Partido Socialista cae, independientemente de que lo puedan interpretar como un mal menor si se quedan en 18-19, si Podemos cae, pierde el escaño que tenía. Si Sumar o Izquierda Unida, la marca conjunta, cae y pierde el escaño que tenía, y Vox sube, es decir, y se mantiene ahora mismo la participación que ha crecido, aquí solo puede haber una conclusión. Solo puede haber una conclusión. Y es que bien PP no pierde votos hacia Vox, probablemente no sea así, serán residual. Y lo que hay es un trasvase radical de votante tradicionalmente de izquierda o muy de izquierda, a un partido de derecha dura, directamente. Es decir, no son trasvases focalizados, digamos, PSOE a PP, PP a Vox. No. Aquí, con los datos que hay ahora mismo en la mano, cabría pensar efectivamente en un vuelco ideológico, en una parte sustancial de Aragón. Que es que me atrevo a decir que es la parte rural que citabais antes con el tema de Mercosur y con otras consideraciones. Yo ahora te doy la palabra, Pilar, pero esto que dices del vuelco ideológico, Manolo, yo creo que hay una componente que no es tan ideológica como anímica, y me explico. Le quiero preguntar a Juan, porque esto más que política es sociología o incluso sería filosofía, ¿verdad? Es que el voto a Vox en una gran proporción seguramente es de voto conservador. Está identificado como un partido de derechas que se atrevería, en teoría, a hacer lo que el partido tradicional de derechas, que es el PP, no se ha atrevido, ¿no? Digamos que ese es uno de los vectores, de los mensajes potentes que le hace crecer. Pero mi sospecha es que Vox ya no es visto por un porcentaje notable de la población, sobre todo las capas más jóvenes, como un partido de derecha, sino como un partido antisistema, como una forma de expresar rabia, de castigar a los políticos, a todos los políticos y a los que han gobernado PP, PSOE durante más tiempo. ¿Puede que esté en lo cierto, Juan? O sea, que no, el voto a Vox, hay una parte de él que no es tan ideológico como emocional, un voto expresivo de cabreo. Bueno, pues yo creo que, Jorge, lo clavas. Es decir, hay un malestar socioeconómico que resulta evidente. Digamos que en ese contexto que tenemos de desafección, ¿no?, ciudadana respecto a ese bipartidismo, pues las dificultades de vivienda, en fin, una propuesta claramente de confrontación, pues yo creo que sí que hace que se produzca pues ese voto de Vox, que yo creo que no es en absoluto ideológico. Yo creo que a veces los extremos se comunican, aunque sean extremos. Antes comentaba Reque lo de Podemos, ¿no? 14 diputados. Bueno, habría que pensar cuántas personas han votado a Podemos y luego han podido votar a Vox. Aunque nos parezca esto ciencia ficción, yo no creo que tenga tanto que ver con la ideología política, sino con otras cosas. Y en ese sentido, pues bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, pero lo estamos viendo en toda Europa, ¿eh? O sea, estamos viendo en Francia, estamos viendo en Alemania, estamos viendo en Dinamarca, estamos viendo en Países Bajos, estamos viendo absolutamente en Estados Unidos, para empezar. Sin ir más lejos, en Estados Unidos, y estamos viendo cómo se produce, digamos, ese hartazgo ciudadano que se transforma pues en quiero cosas concretas. No me cuentes muchas películas, porque siempre estáis contando películas y no nos dais soluciones. Entonces yo creo que la gente joven ha olvidado un poco, o no hemos sabido enseñarles lo que hemos vivido en España, en este caso pues lo que supuso hace unos cuantos años esa guerra civil, porque les preguntas y simplemente lo ignoran, ¿no? Entonces sorprende, pero a mí me sorprende menos justamente por lo que estamos hablando. Y de hecho, Pilar, ahora mismo con el 6,31% escrutado, Vox encabeza el crecimiento. Sí, sí, con 7 diputados más, tendría 14 ahora mismo. El Partido Popular perdería 3, se quedaría en 25. El Partido Socialista perdería 4, estaría en 19. El CHA ganaría 2, se situaría en los 5. Aragón existe en tres y el par en uno. Y te contaré que Pilar Alegría se ha llevado ya la alegría de la noche porque ha ganado por el 66% de los votos en su pueblo. Su pueblo, eso no lo consiguió Gallardo. Efectivamente, no lo consiguió Gallardo en Extremadura. Acuérdate que además perdió y perdió por muchísimo, ¿no? Sí, sí, bueno. Bueno, ella ha ganado en su pueblo. La primera alegría de alegría, está bien, Reque, cuéntame. Sí, no, te iba a dar justo ese dato. Efectivamente, ha ganado con 30 votos más que en las últimas elecciones. Es verdad que era un pueblo muy pequeñito y, por lo tanto, también eso es importante, que los primeros datos de escrutinio generalmente suelen corresponder a las circunscripciones más pequeñas y, por lo tanto, las mesas que han cerrado antes y que ya se envían a los centros electorales. Luego, también como anécdota, comentar que la aplicación oficial que ha hecho el Gobierno de Aragón para seguir el escrutinio incluye un pactómetro. Es decir, un pactómetro para que se puedan medir las sumas que dan las distintas alianzas posibles. Me parece que si se cumplen los sondeos que estamos viendo y avanza el escrutinio tal y como está avanzando, aunque es verdad que todavía es poco, me parece que ese pactómetro lo vamos a utilizar poco. Sí, yo también. Oye, Manolo, hay una cosa. Vamos a ver, Pilar Alegría no tiene el perfil de Miguel Ángel Gallardo. Miguel Ángel Gallardo era él. O sea, si tú vas a un laboratorio y le pides a la inteligencia artificial o a Víctor Frankenstein que te construya el peor candidato posible, te habría hecho Gallardo. O sea, imputado con problemas de corrupción, con una nula conexión, sin capacidad oratoria. O sea, Gallardo hundió el suelo electoral del PSOE en Extremadura, pero nunca fue ministro. De hecho, nunca fue sanchista. Se hizo sanchista a través del hermano, pero en realidad nunca fue partidario de Sánchez. En cambio, Pilar Alegría es pata negra de Pedro Sánchez, su ministra, su portavoz. Incluso en los famosos 5 días de reflexión se llegó a barajar el nombre de Pilar Alegría como sucesora de Pedro Sánchez como secretaria general. Entonces estamos hablando de un batacazo que no se le puede imputar exclusivamente a la marca local del PSOE, sino al sanchismo como tal. Claro, es lo que comentábamos antes de que queramos o no, y no sé en qué porcentaje, pero creo que en un porcentaje muy alto, cada proceso electoral, sea en Extremadura, sea hoy en Aragón, pasado mañana en Castilla y León, son un plebiscito sobre el sanchismo. El sanchismo ha contaminado todo. Es decir, yo creo que hablar de Pilar Alegría como candidata o no candidata, igual que de María Jesús Montero, es sinónimo de hablar de Sánchez. No tienen una potencia de fuego propia y específica. Lambán era una autoridad orgánica en el propio partido. Y moral, incluso. Pilar Alegría no lo ha sido nunca. Pilar Alegría es una mujer de partido, rescatada por Sánchez para hacerla ministra, para ponerla en primera línea de batalla, para hacerla portavoz del gobierno, para, como decía antes Alejandro, ser esa especie de rostro amable del sanchismo. Lo que pasa es que realmente cuando se te condena a galeras, cuando te hacen candidato en una comunidad en la que sabes fehacientemente, independientemente de los datos que saques, más votos, menos votos, más escaños, menos escaños, que no tienes opción ninguna de gobernar, que te van a poner de líder de la oposición y que probablemente en alguien con una ambición que ha estado sentada en la Moncloa llevando los consejos de ministros, es prácticamente decir adiós a su carrera política. Y eso es muy decepcionante y me da la sensación también de que Pilar Alegría inaugura ese listado de ministras, candidatas de Sánchez, tanto Diana Morant, Comunidad Valenciana, como María Jesús Montero, después en Andalucía, que están siendo utilizadas como auténticos peones por Sánchez para tratar de amortiguar ese desgaste, para ir sacrificando auténticas, en fin, piezas, pequeñas piezas de caza a la espera de ganar tiempo y que él tenga que medirse en unas elecciones generales. Por eso digo que Pilar Alegría para mí es más residual desde la perspectiva puramente política. Gallardo pues era lo mismo, porque creo, es el planteamiento que yo hago, que realmente en Aragón, en todos los sitios, hay un componente de castigo al sanchismo bastante evidente, sea quien sea el candidato. Lo que es que todos han formado parte del sanchismo. Es que una señora que ha sido portavoz del gobierno de Sánchez, es un poco complicado que diga no, yo no le conocía. Es que luego además ha sido una campaña muy personalizada en Pilar Alegría por encima de la marca del Partido Socialista, que en Aragón tiene mucha fuerza. Sin embargo, han hecho una campaña muy centrada en ella y luego además han tenido una coyuntura muy adversa al Partido Socialista, que es que la campaña empezó con el accidente de los trenes de Adamuz, sí, y ha terminado con la declaración de Salazar en el Senado. Por lo tanto, el partido como tal no ha logrado despegar un relato. Te llaman. Me llaman, sí. No, Tenemos que cuadrar con las señales horarias de las 9 y ahora enseguida volvemos. Jorge Bustos. Especial Elecciones en Aragón. COPE. Estar informado. Tanto la gasolina como el diésel se han encarecido por primera vez en lo que va de año, sin que el precio del petróleo haya subido en las últimas semanas. En piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado. Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra. Es que el Partido Popular gana, pero no mejora los 28 diputados que tenía ahora. De hecho, perdería escaño, necesitaría a Vox para gobernar. La segunda, el PSOE de Alegría, cae con fuerza. Tiene entre 19 y 20 escaños, va bailando según avanza el porcentaje de escrutinio, pierde bastantes. Tercera clave, Vox se dispara. Duplica escaños a esta hora de la noche, pasando de 7 a 14. La cuarta clave es que los regionalistas aguantan bastante bien, con la Xunta aragonesista en 5 escaños hasta ahora. Aragón existen 2 y el PAR 1. Y por último, Izquierda Unida, Sumar y Podemos a esta hora se convierten en fuerzas extraparlamentarias, desaparecen del Parlamento aragonés. Pilar, ¿qué más podemos contar? Pues mira, ya tenemos el 12% del escrutinio, el Partido Popular perdería 2, se quedaría en 26 ahora mismo, tú acabas de recordar que tiene 28, el Partido Socialista pierde 3, se mantendría en 20 diputados, Vox disparado efectivamente y subiría 7 hasta los 14 escaños. La Xunta ganaría 2 y se situaría en estos momentos con el 12% del escrutinio en los 5 representantes. A partir de ahí Aragón existe, pierde 1 y se queda en 1. Y el PAR también aguanta 1. Izquierda Unida, Sumar, Podemos, todos quedarían fuera en estos momentos del Parlamento aragonés. Es verdad que es el 12%, pero ya empieza a ser un porcentaje considerable. Juan, este no era el plan de Jorge Azcón, ¿no? No, en absoluto. Llevamos muy poquito, el escrutinio que tenemos en Huesca no llega al 20, en Teruel escasamente el 22. Y en Zaragoza no hemos llegado todavía al 10%, pero desde luego no era la intención que tenía Jorge Azcón como presidente a la hora de convocar elecciones porque no tenía presupuestos. Vamos a esperar porque, lógicamente, te insisto, todavía tenemos mucha noche por delante, pero lo que él esperaba, que era pues un apoyo mayoritario, le está pasando un poco, según parece a esta hora de la noche, como lo que ha pasado en Extremadura, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a ver, porque insisto, todavía queda mucha noche por delante. Queda mucha, sí, pero parece que podríamos empezar a hablar de un efecto Guardiola, aunque Guardiola sacó un muy buen resultado en Extremadura, pero claro, la potencia de Vox es de tal calibre, el ascenso tan rápido que no consiguen distanciarse y facilitar la gobernabilidad en solitario. Sí. Creo que ya se va a tener que olvidar para una temporada larga al PP, sí, sí, de gobernar en solitario. Pero vamos a hacer la ronda de partidos porque en la sede precisamente del Partido Popular de Aragón, en el Hotel Reina Petronila de Zaragoza, está Enrique Pérez. Enrique, buenas noches. Empiezan a tener un poquito de, no te voy a decir miedo, pero inquietud. Bueno, De momento, como decimos, es un porcentaje todavía el escrutado que no es muy, muy elevado, y ahora pues estamos muy centrados aquí en el seguimiento de ese escrutinio, que en estos primeros momentos pues no ofrece pues el mismo panorama, digamos, que en las encuestas a pie de urna que comentábamos a las 8 de la tarde. De momento, tranquilidad, a la espera de que avance un poquito más la noche. A pesar de eso, pues ya han comenzado aquí a sacar bebidas y refrescos, y los camareros ya andan con bandejas, con canapés, de un lado para otro, ese pisco labis para los medios de comunicación. Pendientes de esos escrutinios, la secretaria general del PP aragonés, Ana Loss, valoraba muy positivamente, sobre todo, la alta participación que ha habido en estos comicios en comparación con los de 2023. La escuchamos. Sí, los resultados son de los que acabamos de conocer. Lo que marcan claramente es que vamos a tener una victoria clara del Partido Popular en estas elecciones, de nuevo, y bueno, y un fracaso muy contundente del Partido Socialista. Y bueno, pues nosotros con la esperanza de tener dentro de esos sondeos el mejor resultado posible. Por cierto, Jorge, que nos acaban de confirmar que mañana el líder del PP aragonés, Jorge Azcón, al que esperamos al final de esta noche para conocer los resultados, acudirá a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP en Madrid. Gracias, Enrique. Pues vamos ahora a la sede del Partido Socialista en Zaragoza y está Marta López. Marta, buenas noches. Buenas noches. Pues va llegando más gente a esta sede del PSOE, pero podríamos hablar de una presencia discreta de militantes, y la que está ya en esta sede de Conde Aranda en Zaragoza es la candidata Pilar Alegría, pero no ha entrado por la puerta principal. Hay que decir que siempre lo hacen así, ¿eh? En la época de Javier Lambán también entraban por otra puerta, se reunían con su equipo en un despacho, en las plantas superiores, van analizando los datos hasta que bajan a hacer las declaraciones cuando el escrutinio es prácticamente ya definitivo, es la costumbre del PSOE. Y en cualquier caso, pues no está el horno para bollos, los datos de escrutinio van avanzando y los números de momento no auguran nada bueno para el partido de Pilar Alegría, que arrastra sin duda ese efecto de haber sido ministra y portavoz de Pedro Sánchez. Y es que con algo más del 15% de los votos contabilizados, estamos hablando de 19 escaños, 4 por debajo de sus 23 actuales. Están algo por encima de esas últimas encuestas que habíamos conocido tras el cierre de los colegios electorales, que daban entre 17 y 18. Recordamos que 18 es el suelo histórico en 2015, en plena eclosión de Podemos. Y el portavoz de la Ejecutiva, Jesús Morales, ha dicho que prefiere no valorar estos datos, que desde luego no le son favorables. Y como ustedes comprenderán, no lo hemos hecho durante la campaña y tampoco lo vamos a hacer en esta noche. Y no lo vamos a hacer por respeto, porque quedan muy pocos minutos para conocer el resultado real, el resultado que va a salir de las urnas, y por tanto no sería prudente aventurarnos a valorar unos resultados que no son los definitivos. Bueno, pues calma tensa aquí en el PSOE, los datos que no le son favorables en ningún caso, así que vamos a esperar y a ver cómo aparece y de qué manera Pilar Alegría. Gracias, Marta. Pues vamos al sitio donde deben de estar a punto ya de descorchar algún cava. Al Hotel Reino de Aragón, en Zaragoza, donde se ha montado el cuartel general de Vox. Laura, ¿cómo estás viendo las primeras reacciones? ¿Son contenidas o ya lleva la alegría por fuera? Bueno, están ahí, ¿eh? Champán por aquí no hemos visto por ahora. Aquí sí que se ven abrazos, que se oyen risas. Es verdad que hay un ambiente de expectación, pero de alegría también, ¿eh? Que a nosotros tampoco nos ha sacado nada de comer, por ahora. Bueno, no ha aparecido Alejandro Nolasco por aquí. Sí, la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, está pegada a la pantalla gigante donde van saliendo los resultados, con evidente nerviosismo, también te diré, ¿eh? No se mueve de ahí. Y está muy lleno de medios, periodistas, radios, teles, periódicos. Todo esto es verdad que revela esa enorme expectación que han despertado los de Abascal. Está el gran ausente, que es el propio Abascal. Mirad si despierta simpatía, que han venido por aquí un par de niños con su madre preguntando por Abascal para hacerse la foto, y que cuando se han enterado de que no estaría, oye, que se han enfadado, ¿eh? La niña se ha ido incluso un poquillo triste. El caso es que, bueno, yo no sé si hoy seguís oyendo el ambiente que hay, porque, bueno, pues hay mucha conversación ruidosa y están esperando, escrutado ese 12 y pico %, como habéis dicho, pues recordamos que Vox vuela, duplica escaños, pasaría de 7 a 14, así que aquí están contentos, pero a tu pregunta, también todavía cierta cautela. Pues muchas gracias, Laura. Vamos a irnos ahora a la sede de Izquierda Unida en Zaragoza. Ahí es el cuartel general de Izquierda Unida, Movimiento Sumar. Yolanda, ¿cómo está la cosa por ahí? Mal, ¿no? Intuyo. Bueno, pues te lo voy a resumir en una frase, Jorge. La hora de la verdad, la hora de la verdad ha llegado. Eso es lo que se palpa en esta sede, la coalición de Izquierda Unida, Movimiento Sumar, a esta hora cuando ha comenzado ya el recuento de votos. Bueno, pues está satisfecha, nos dicen, porque entiende que han hecho una buena campaña electoral, que han desplegado una campaña con la implicación de la militancia, con la involucración de muchas personas, y eso entienden que ya es una victoria en sí. También están expectantes por los resultados. resultados que se están conociendo. Así que hasta ahora podemos hablar de lo que ellos nos dicen, ¿eh? Satisfacción por el trabajo realizado y expectación por lo que va a ocurrir. Todo esto podemos decir que, bueno, pues en un ambiente de mucha conversación, yo aquí los veo hablar mucho unos con otros, el ambiente es distendido, la verdad tampoco hay caras muy largas, lo que hacen es hablar mucho, mucho y muy alto. Y desde las 8:30 de la tarde han empezado a llegar miembros de la candidatura, también militantes, todavía no ha llegado la candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón. De lo que ahora arrojan las urnas, han dicho que no se quieren pronunciar de momento. Raúl Ariza es miembro de la Junta Directiva, portavoz de la coalición en estas elecciones, en esta noche, y ha dicho que ellos hablan de datos concretos, por lo que hasta ahora quieren hablar de participación. Han dicho que está bien, porque creían que iba a ser peor, pero ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos a la reflexión por la desafección a la hora de votar. Ha subido un 3% la participación en la ciudad. Bueno, es una buena noticia. Es una buena noticia en comparación con lo que se preveía, que era una abstención que se iba a disparar. Pero sigue siendo un dato bajo que tiene que hacer reflexionar a todas las fuerzas políticas. Bueno, pues esto es lo que dice a esta hora de la noche Raúl Ariza en representación de la coalición. Esto es lo que tiene que decir, nos han dicho en este momento. Y pasa la tarde y aquí, por cierto, los primeros bocadillos ya van apareciendo. Bueno, eso está bien, que os cuiden un poquito. Gracias, Yolanda. Gracias. Pues nos vamos a la sede de la Junta Aragonesista, la sede electoral en Zaragoza, y está Pilar López Isla. Pilar, la alegría también, ¿no?, en la Junta. Bueno, pues así es, en Junta la noche promete, pues, para una formación que se había quedado estancada en 3 diputados, que desapareció incluso del Ayuntamiento de la capital en los pasados comicios. Ahora mismo tiene esos 3 escaños, según los últimos escrutinios, serían 6 ya esos diputados que se le daría a la Junta aragonesita. No es poco, dado la fragmentación del voto de izquierdas. Ahora el joven candidato de Junta, Jorge Puello, había dejado el Congreso para liderar este proyecto en Aragón, un joven que se le conoce como el nieto político de José Antonio Labordeta, y que ha conseguido ser el segundo candidato mejor valorado en Aragón después de Jorge Azcón. Ha hecho una campaña muy ligada al territorio, en defensa del aragonés, de los pueblos, del Pirineo, de los servicios públicos. Ha estado muy activo en redes sociales, conectando con ese electorado joven, y ha conseguido, como habéis venido comentando toda la noche, ser refugio, pues, de un votante descontento con el Partido Socialista. En la sede ya está desde hace un buen rato la secretaria general, Isabel Las Obras, que ha valorado esos primeros sondeos y lanzaba este mensaje. Junta Aragonesista, vamos a estar enfrente del Partido Popular, y Azcón, con esta convocatoria de elecciones, lo único que ha conseguido es abrir de par en par las puertas de la aljafería a la ultraderecha. Jorge Puello todavía no ha llegado por la sede, donde sí están militantes y simpatizantes. Se calcula que podría llegar sobre las 10 de la noche, más o menos, cuando el escrutinio ya supere ese 80%. Vamos con... Muchas gracias, Pilar. Ahora, antes de que te vayas a Teruel, muy rápidamente, con el 22% del escrutinio hecho, el Partido Popular tendría 24 diputados, pierde 4. El Partido Socialista recupera 1, tendría 20, pierde 3. Vox sigue sumando 7, tendría 14 representantes. El Chat también sube 3. Los votantes del Partido Socialista se han ido claramente a Junta Aragonesista. Aragón existe, tiene 2, y PAR aguanta con 1 en estos momentos. Pero si esto se quedara así, Jorge, ya no le valdría al Partido Popular con la abstención. Con la abstención necesitaría el voto a favor de Vox para una investidura de Jorge Azcón. Sí, sí, desde luego este no era el plan soñado por el presidente del Gobierno de Aragón. Y por último, vámonos precisamente a Aragón Teruel Existe, al bar Tapas y Copas. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Bueno, aquí la imagen a las 9:12, pues, es de tranquilidad. Como estamos viendo, sí que es verdad que ahora mismo tendrían 2 escaños, pero parece que podrían también, si no, igualar esos resultados de los pasados comicios. Lo decía antes, que aquí, por ejemplo, hay mucha prudencia porque hay un escaño en juego que se están jugando tanto Partido Socialista como Vox como Aragón Teruel Existe, que se va a decidir por la provincia de Teruel por un puñado de votos. Ellos han insistido mucho, Aragón Teruel Existe, durante esta campaña en esa esta estrategia de partido regionalista que de verdad pone el foco en el territorio, a diferencia de los grandes partidos nacionales. Y en cuanto al ambiente, pues es el mismo que hace una hora. En el piso de abajo de este bar, pues van llegando los turolenses a cenar en esta fría noche, y en este piso de arriba estamos todos los compañeros acompañados por los dirigentes de esta formación. De hecho, a diferencia de otros partidos en los que sus candidatos pues aún no han llegado, pues aquí su candidato Tomás Guitarte está siguiendo la noche electoral con nosotros, y en un momentito seguro que podemos charlar con él. Bueno, pues enseguida cuando lo tengas nos lo pasas. Gracias, Pablo. Un abrazo. Reque, a ver, estamos en el 27% escrutado. Y es verdad que falta Zaragoza, ojo. Uh-huh. Falta por escrutar Zaragoza. Son 500.000 votantes llamados a votar. Otra cosa que lo hayan hecho todos y por quién. Pero con este porcentaje sobre la mesa, desde luego, Azcón no puede estar contento. Desde luego no era el escenario que él buscaba cuando adelantó las elecciones. Y se pueden decir muchas cosas. Se puede decir que, bueno, pues que sigue siendo el partido más votado, que gana las elecciones, que gobernará. Que gobernará viniendo de gobernar, por lo tanto no lo ha desgastado la gestión. Se pueden decir muchas cosas, pero desde luego que no era el objetivo que él buscaba cuando adelantó las elecciones. Vox creo que hoy tenía además la intención de demostrar que lo de Extremadura no fue flor de un día, sino que esto es una tendencia. Y claro, no es lo mismo sentarte a negociar un gobierno o el apoyo a un gobierno a cambio de qué, con un resultado que pueda ser flor de un día, con una tendencia que encima se puede confirmar todavía más con las elecciones de Castilla y León y con las elecciones de Andalucía. Por lo tanto, yo me atrevo a pensar que nadie espere un acuerdo rápido, ni en Extremadura, ni en Aragón, ni posiblemente en Castilla y León. Es verdad que en campaña Vox ha tenido un regalo para su relato, que es la regularización masiva de inmigrantes. Eso intencionado, diría yo. No sé si intencionado o no, pero desde luego que encajaba a la perfección con el discurso de su candidato. Ojo, su candidato, que igual que decíamos antes, que Pilar Alegría partía como la quinta mejor valorada, Alejandro Nolasco, que ha sido vicepresidente, que es conocido por los aragoneses, es decir, no era un desconocido como el candidato de Vox en Extremadura, era el séptimo mejor valorado. Es decir, en este caso, la marca Vox hace una fuerza evidente. Luego hay algo que me parece significativo que no hemos comentado, y es que en esta campaña hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado, por supuesto, del accidente de los trenes, hemos hablado de Salazar, hemos hablado de inmigrantes, hemos hablado de muchas cuestiones. Sin embargo, en el sondeo que hizo GAT3, preguntando a los aragoneses por cuáles eran sus principales preocupaciones de cara a esta campaña, dijeron acceso a la vivienda, sanidad y despoblación y pérdida de población joven. Es decir, son tres cuestiones de gestión, de pura gestión, que igual explican por qué el Partido Popular todavía aguanta como el partido más votado. Y ya termino, que no me parece menor, esos datos de la Xunta. Recordemos que la Xunta es un partido que en principio en Madrid a nivel nacional forma parte de Sumar. Sí. Yo no sé cuántos clavos le caben ya al ataúd de Sumar. De Yolanda Díaz, sí. Y de Yolanda Díaz, pero desde luego que este resultado, en ese ámbito y en esa lectura que se puede hacer en lo que hay a la izquierda de la izquierda, demuestra que Sumar es una marca que resta frente a algunas marcas que estaban muy consolidadas, como eran Xunta, como eran Compromís en Valencia, y es algo que tiene que reflexionar también. Es verdad que es una lectura interesante, Re, que los partidos que se salen de la cercanía de Yolanda Díaz mejoran. Los que se quedan dentro del paraguas de Sumar sobre todo se hunden. Sobre todo que Jorge Puello, además es un candidato que desde Madrid, cuando era diputado de Sumar, por parte de la Xunta en Madrid, tenía un discurso muy propio. Acordaos que cuando no salieron de hecho hablaba la fábula aragonesa, hablaba en el Congreso, era muy divertido. Pero fue el primero que dentro de Sumar dijo, caballeros, si no hay presupuestos, vayamos a elecciones. Fue el primero, efectivamente, y lo contamos en la COVID. Me acuerdo que de escuchar ese corte, porque fue el primero que rompió el tabú de, dentro de los diputados que habían investido a Sánchez, sin presupuestos no se puede seguir gobernando. Manolo. A ver, a partir del 35 o del 40% va a quedar todo, yo creo, mucho más definido, ¿no? Es verdad que queda gran parte de Zaragoza pendiente, pero al 31,44, casi a la cifra que yo digo, el Partido Popular pierde 3 escaños, se quedaría en 25. Si el objetivo de Jorge Azcón era reforzar su posición y prescindir de Vox, tener que no depender de Vox, al menos dentro del gobierno, o poder debilitarlo hasta el punto de que se viera obligado a tener que apoyar presupuestos del PP, si eso es así, ese es el segundo intento fallido. Ya ha ocurrido en Extremadura y objetivamente estaríamos hablando de un fracaso, si ese era el objetivo. El objetivo del PP no era ganar las elecciones en Aragón, que era bastante razonable e incluso fácil. El objetivo era otro. Y si eso no se logra, me da la sensación de que no deja de ser un fracaso. Segundo, esto abre un camino incierto, muy probablemente. También le va a Abascal y también le va a Vox. Hagan lo que hagan y ocurra lo que ocurra en Madrid, en Extremadura, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha. Ocurra lo que ocurra, Abascal y Vox siguen como si fuera una especie de petrolero abriéndose camino en el agua, echando las olas a los lados. Y si esto es así, yo no descarto que haya tal enquistamiento de posiciones, posición de fuerza de Vox, que se pueda producir repeticiones electorales. Porque el propio PP al convocar elecciones se ha debilitado. Y yo no descarto que Vox pueda hacer un análisis en el que incluso pueda, repitiendo elecciones, verse más reforzado. Pero eso es muy arriesgado, Manolo, porque sí, totalmente. El electorado puede, digamos, interpretar que están jugando a la maquinita de facturación de escaños futuro. Abascal vive del riesgo, es decir, no lo está. Puede ser, pero es muy arriesgado. De hecho, en Extremadura se ponen en lo peor. Corre el reloj y dice, a ver si vamos a tener que estar repitiendo elecciones hasta que Vox termine de exprimir al PP. Y una tercera conclusión, Jorge, que enlaza con la que terminaba Alejandro hace un momento. Me pregunto por qué reflexión se hará en la extrema izquierda de cara a posteriores comicios. Porque Podemos había fiado todas sus campañas, todos sus nuevos objetivos, a ganar los votos de Sumar, a eliminar a Yolanda Díaz, casi como una obsesión personal de Pablo Iglesias, ¿no? Enterrar a Sumar era el objetivo. Bueno, resulta que no solo está enterrando a Sumar, sino que se está enterrando él mismo. Y es cierto que marcas, como aquí la Chunta Aragonesista, o como Compromís, o como alguna otra, veremos qué ocurre en Andalucía. Veremos qué ocurre en Andalucía porque empiezo a pensar que esa reacción, ese rechazo que hay frontal a ponerse de acuerdo a Sumar con el Podemos original, va a terminar fraguando, va a terminar conformando algún tipo de coalición, sencillamente por pura necesidad, por pura supervivencia. Juan, ¿tú cómo estás viendo? Ahora tenemos una última actualización de escrutinio. Pilar, cuéntanosla muy rápido y nos vamos al análisis de Juan, porque esto ha cambiado, ¿eh? Pues sí, con el 36% el Partido Popular recupera 1, se quedaría en 26, el Partido Socialista pierde 4, se quedaría en 19, Vox pierde 1, se quedaría en 13, la Chunta sube 3, se mantiene. Aragón Existe sigue perdiendo 1, se mantiene en 2, pero entra Izquierda Unida y Sumar con un diputado en estos momentos. Y además hay algunas curiosidades, ¿no? Como que, por ejemplo, ahora mismo se acabó la fiesta de Albise, tiene más votos que el PAR y casi está empatado el número de votos con Sumar. Pero no se traduce en Aragón. Pero no se traduce en escaños, efectivamente. Y ya tenemos los resultados en Figueruelas, en donde ya sabes que está una de las fábricas más importantes, la de Stellantis, en este país. Bueno, pues en Figueruelas el Partido Popular gana con el 40% de los votos, aunque ha perdido un 7% del apoyo, seguido por el Partido Popular la mitad, un 22% de los votos, y Vox con prácticamente un 18,9% de los votos en Figueruelas. Juan, con este panorama al 36% escrutado, ahora mismo el que duplica su facturación electoral es la Chunta Aragonesista, 6 escaños. La resistencia de este partido es realmente notable. ¿De quién pesca la Chunta? Está más claro que el agua que pesca de la izquierda, sobre todo del Partido Socialista, que tampoco está reblando, como decimos en Aragón, tanto como a lo mejor se podía prever en un principio. Pero lo que está claro es que Podemos es una marca caducada, es una marca que está fuera, que tuvo 14 diputados, pero que está fuera. Izquierda Unida, pues puede que saque el diputado que habitualmente viene a sacar. Y lo que está claro es, insisto, es que el PSOE todavía está aguantando. O sea, yo creo que todavía se le daban bastantes menos, dicho sea también que falta todavía escrutinio por delante. Lo que sí que está claro es que el Partido Popular, en este caso, bueno, pues vemos como a lo mejor la razón de fondo de haber convocado estas elecciones no en absoluto está respondiendo seguramente a lo deseable. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues posiblemente porque hay algunas marcas, hay que tener en cuenta además que la subida de Vox, por cierto, como acabas de decir, Pilar, están los votos de se acabó la fiesta. Uh-huh. Es que hay que decir que estos votos restan directamente a Vox. O sea, y le están fastidiando, podríamos decir, un crecimiento mayor. Con lo cual, lo que está claro es que el Partido Popular no está sabiendo capitalizar, pues a lo mejor, pues esa idea que tenía de convocar elecciones. Ahora, yo creo que en una clave política nacional, pues Feijóo claramente hace lo que se llamaban en la guerra de independencia y, bueno, en toda la guerra, ¿no? Escaramuzas, ¿no? Previas. Fijaros, la ciudad de Zaragoza ya tiene el 30%. Del voto, el 36% del voto escrutado. El Partido Popular perdería aquí un representante. El Partido Socialista 2 se quedaría en 10. Vox sube 2 hasta 6. La Chunta sube 2 también. E Izquierda Unida se mantendría con 1. Pero con el 36% del voto escrutado en la ciudad de Zaragoza, el Partido Popular perdería 2 puntos porcentuales y un representante, y el Partido Socialista el doble y 2 representantes por 2 que sí, pero partido, Pilar, el Partido Socialista sigue con 10. Yo creo que esas escaramuzas están de alguna manera organizadas desde Génova. Es decir, Feijóo lo que hace es decir, bueno, a ver qué pasa en Extremadura, a ver qué pasa en Aragón, a ver qué pasa en Castilla y León, a ver qué pasa en Andalucía y luego voy yo. Y entonces yo creo que esto se inscribe en una clave de política nacional que yo creo que también arroja bastantes enseñanzas de lo que puede pasar en el Congreso de los Diputados de España. Sí, tiene bastante pinta lo que está pasando y lo que está diciendo el electorado. Pero como nosotros somos periodistas multimedia, aparte de la radio, se puede seguir esta noche informativa en cope.es, en las redes de nuestra cadena. Y el jefe de redes de la cadena COPE es José Ángel Cuadrado. José Ángel, estás en Madrid, ¿no? Hola a todos, aquí estoy en Madrid, siguiéndoos y viéndoos a través de YouTube ahora mismo. ¿Y cómo se puede seguir la noche electoral en cope.es? Pues mira, tenemos presencia en los diferentes canales digitales, Jorge. Ahora mismo, como tú decías, tenemos un directo web que estamos ofreciendo en la portada de nuestra web. Es muy sencillo, entras en cope.es y ahí enseguida ven un directo web donde estamos picando principalmente los principales titulares. Tenemos el escrutinio en directo, los usuarios, oyentes pueden ver fotografías vuestras allí, pueden ver también los mejores tweets, opiniones de gente que nos está escribiendo, eso en cope.es. Por supuesto, el directo se puede seguir a través de nuestra aplicación móvil, la aplicación de COPE. Y luego, interesante, recomiendo a la gente que entre en YouTube, que busque COPE, y ahí tiene un streaming de vídeo donde, además de escucharos, os puede ver. Yo lo que estoy haciendo ahora mismo, Jorge, es... tengo la aplicación de COPE activa, tengo el auricular puesto y estoy viéndos allí en directo, en esa sala maravillosa, porque además se pueden ir siguiendo en directo, estamos actualizando. ¿Me ves? ¿Si me quito las gafas, me ves? Efectivamente, ahora mismo te veo, sí. Y además, lo interesante es ver sobre todo el escrutinio, ¿no? O sea, vamos viendo el escrutinio, cómo van subiendo y bajando los escaños, así que es interesante escuchar la radio por un lado y verla a través de YouTube. Muy bien, José Ángel. Pues nada, aquí estamos multimedia total, ¿eh? Totalmente. Y con la mano izquierda voy a escribir un artículo para El Mundo. Oye, por cierto, déjame, Jorge, decir que, por supuesto, todos los usuarios pueden ir por ahí contándonos lo que les dé la gana, que os lo iremos chivando a través de WhatsApp, comentarios, claro. Y que, por supuesto, también echen luego un vistazo a nuestro Instagram y a TikTok, porque ahí los mejores análisis, los mejores momentos del programa los van a tener. Fantástico, José Ángel. Pues ahí está, las redes sociales de COPE para los que queráis ver los highlights de esta noche electoral. Pues yo te cuento que tenemos datos importantes porque ¿Qué ha pasado? Andamos en el 44,9% del escrutinio. La mitad casi. El Partido Popular perdería 3 escaños, se quedaría en 25 con el 44,9%. El Partido Socialista perdería 4, se quedaría en 19. Vox vuelve a subir uno más, sube 7, o sea, dobla más 1 y estaría en 14 diputados. El CHA también dobla, sin el más 1, se mantendría en 6. Aragón Existe también dobla, pierde 1 y se quedaría en 2. E Izquierda Unida conseguiría 1. Y tenemos los resultados del el pueblo más con la renta más baja de Aragón, Nonaspe, en Zaragoza. Ha ganado el Partido Popular con el 35,9% de los votos, seguido del Partido Popular con el 34% y Vox con el 17% de los votos. Pues interesante, ¿eh? O sea, que en el pueblo con la renta más baja, o sea, la gente pide gestión en vez de expresar un, digamos, un voto más de castigo, uh-huh. más de enfado. Bueno, ya estamos hablando de casi el 50%. Es que con esto es muy difícil ya que haya grandes movimientos. No falta entrar la ciudad de Zaragoza, que sabemos que es la que mayor número de votantes tiene, prácticamente 500,000 de personas, que está empezando a entrar en estos momentos, por eso estamos viendo estos vaivenes. Mira, con el 49,5% el Partido Popular vuelve a recuperar uno, se quedaría en 26, pierde 2, el Partido Socialista sigue perdiendo 4, se quedaría en 19, Vox pierde 1, ahí está bailando uno que va entre el Partido Popular y Vox, sí, se mantiene 26, en 13. Exacto, Cha se mantiene estable en 6, Aragón existe en 2 e Izquierda Unida en 1. Es verdad que falta la mitad por escrutar, pero yo creo que puedo hacerle un spoiler a ustedes y decirles que Jorge Azcón va a ser presidente y Nolasco vicepresidente, ya está. Y terminamos el asunto cuanto antes, porque esto es lo que va a... Vamos, a no ser que haya de repente Pilar Alegría de una rueda de prensa sorpresa y dice que pone sus votos a disposición de Azcón. No creo que Sánchez le deje hacer eso. Pero vamos, esto es lo que va a pasar, esto ya pasó. Hay que recordar que Nolasco ya fue vicepresidente del gobierno aragonés. Duró un año porque una orden tomada en Bambú, en la sede nacional del partido. Vox es un partido que se dirige desde Madrid en todas sus terminales territoriales. Por tanto, aunque Nolasco quisiera seguir, que no lo sé, como vicepresidente del gobierno aragonés, no le dejó Abascal y le obligó a salir de los gobiernos con la excusa esta de los menas, de los menores no acompañados. Bueno, pues ahora va a tener Azcón que abrir unas negociaciones con Vox, donde si antes tenían dos consejerías y una vicepresidencia, pues un Vox empoderado puede pedirle, no digo yo la luna, pero por lo menos un cuarto menguante o un cuarto creciente. Son las 9:30 aquí en Aragón, las 8:30 en Canarias. Jorge Bustos. Especial Elecciones en Aragón. COPE. Estar informado. Avanza el escrutinio a buen ritmo, ya casi el 50% escrutado y las claves hasta ahora se imponen. Con creciente claridad, el PP y el PSOE, digo el PP y Vox, van a estar obligados a entenderse, a pactar. El PP gana, pero se queda lejos de la mayoría absoluta, que está en 34 escaños, que nadie ha conseguido jamás, pero es que además tampoco mejora su representación parlamentaria. Hasta ahora perdería 2 escaños, se quedarían 26. La segunda clave es que fracasa estrepitosamente el efecto Moncloa. Esa estrategia de convertir a los ministros en candidatos no funciona. Pilar Alegría mira de reojo al número 18, que marca el suelo electoral de la historia del socialismo aragonés. Se produjo en 2015 con un Podemos muy pujante y ahora mismo Alegría mantiene los 19, un escaño por encima de su peor resultado histórico. Vox sonríe, esta es la tercera clave de la noche electoral. El partido de Abascal continúa disparado y está entre 13 y 14 escaños, va bailando un escaño en función del escrutinio. Los regionalistas aguantan muy bien, la Chunta saca 6, en estos momentos incluso supera a Vox porque tenía 3 y duplica sus escaños, mientras que Vox ahora mismo tiene 13 de los 7 que tenía. Y Aragón existe, saca 2, perdería 1. La izquierda radical, para terminar, no levanta cabeza. Sumar solo tiene una costa del par y Podemos se queda fuera. Esto ya empieza a tomar cariz definitivo. Pilar, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, claramente esto no es lo que buscaba Jorge Azcón, el presidente de la comunidad aragonesa. Él lo que quería era mayor fortaleza, incluso yo creo que en algún momento pensaron que podría gobernar con el apoyo externo de Vox, pero claramente no va a ser así, ¿no? Con 26 diputados perdiendo 2, va a necesitar los 13 diputados de Vox. Y a mí me parece que aunque aquí en Aragón tenían relativa buena relación entre Jorge Azcón y el líder y Nolasco y el líder de Vox, yo creo que el Partido Popular a nivel nacional y Vox a nivel nacional deben de hablar, porque efectivamente si sumas tienen el 50% del voto. Más de la mitad de los votantes, ¿no?, quieren que el bloque de la derecha se entienda, y eso significa que hay que entenderse, y la gente se entiende hablando, no se entiende poniendo líneas rojas. Es lo que yo creo que están demostrando estos resultados hasta ahora, ¿no? Tú, Juan, pronosticas una negociación a cara de perro ahora, ¿no? Con este resultado es evidente que solo hay un gobierno posible, que es PP con Vox. Es evidente, creo yo también, que Vox va a pedir entrar en gobierno, a no ser que quiera mantener eso, mantenerse puros y no mancharse con la gestión hasta que termine el ciclo electoral, pero eso se me hace muy largo. Y no sé cómo debería afrontar Azcón una negociación tan ardua ahora. Bueno, pues eso, ese es el asunto. Estoy viendo los resultados de Teruel, que ya tiene un porcentaje de escrutinio elevado, y estoy observando pues que el Partido Popular pierde casi 3 puntos, que el Partido Socialista se mantiene, que Teruel Existe baja casi 8 o 7 puntos y medio, que bajan todos, quitando a Vox, que Vox sube cerca de 10. Entonces, claro, ¿esto qué es lo que demuestra? Bueno, pues demuestra que existe claramente una, digamos, concentración con independencia de las cosas que se han podido decir, con independencia de las cosas que en un momento dado tengan que ver con la inmigración, que tengan que ver con un montón de aspectos que hemos visto además en los debates que hemos tenido ocasión de ver y que sin duda están premiando desde el punto de vista electoral pues a una extrema derecha encarnada, yo creo que no solamente por Alejandro Nolasco, sino en clave nacional. Y bueno, pues yo creo que esto es un aviso para navegantes. Sin duda, Jorge Azcón tendrá que darse cuenta, al igual que en Extremadura, y posiblemente ya no somos tanto Oregón o tanto Jayo, como decíamos, ¿no?, sino que simplemente estamos corroborando lo que sucede en otras comunidades, que seguramente pues este es el final al que nos vamos a ver abocados. Y ojo, porque está disparado Vox. Sí, y las siguientes elecciones son las de Castilla y León, donde también ha tenido una, desde el primer momento tuvieron una implantación fuerte. Fue el primer vicepresidente que hubo, Gallardo, me acuerdo, se llamaba como su tocayo de Extremadura, y aquello acabó con Rosario de la Aurora, pero Mañueco es el siguiente en ir, el 15 de marzo, ¿no? Si sí, no el 15 mal, de marzo, correcto. Y uno que debe estar tomando nota en la sede de Génova de todo esto, y nos vamos a ir ya, si está por ahí mi compañero Javier López Ofiño, es Alberto Núñez Feijóo, que está en Génova. Y supongo que está viendo pues una ola verde venir de frente, ¿no? Suponemos que están tomando buena nota, como dices, Jorge, buenas noches de nuevo. Pero aquí, de momento, no aparece nadie. Y según está la cosa, creo que van a tardar en aparecer, al menos hasta que haya algo concluyente, un resultado definitivo y se pueda hacer una lectura oficial viendo el baile. Sí que ahora mismo está por ver si se cumple, claro. Nos hablaban hace un rato aquí en los pasillos de Génova de que el plan que tienen es forzar un batacazo socialista cada 60 días en las distintas elecciones autonómicas. Pero visto cómo está ahora mismo el recuento, hay que ver si el PP puede permitirse hablar de batacazo socialista si pierde también un número de escaños que pueda asemejarse al de Pilar Alegría en el PSOE. Así que esa es una de las claves. Y luego, como estabais hablando también del tema hace unos minutos, te cuento que hemos preguntado, Jorge, aquí en Génova, cómo puede afectar el resultado esta noche a la negociación que sigue enquistada en Extremadura entre PP y Vox, y también a las elecciones que están por venir, tanto en Castilla y León como en Andalucía después. ¿Qué nos dicen? Primero, que Vox es impredecible, que si quieren entrar en los gobiernos, que lo pidan. Esto nos lo han dicho textualmente. Incluso dicen que si Vox quiere forzar una repetición de elecciones, que lo hagan, porque así, nos dicen aquí en el PP, sería cada vez más evidente que no son lo mismo, que el PP y Vox son diferentes, y creen que eso puede ayudar a desmontar el discurso de la izquierda. Así que, como te digo, aquí de momento continúa la calma, no hay nadie de... Estoy ahora mismo asomado a la sala de prensa, no hay un alma, y según está la cosa, insisto, creo que va a tardar bastante en aparecer alguien de la dirección del Partido Socialista, del Partido Popular, perdón, con Núñez Feijóo a la cabeza, reunidos en la planta noble, aquí en la sede de Génova. A ver qué lectura hacen desde el Partido Popular. Gracias, Javier. Hasta pues luego. Nos vamos ahora a Ferraz, porque a lo mejor viendo que a Azcón no le ha salido tan bien la jugada, más allá de que caiga estrepitosamente Pilar Alegría, igual se consuelan. El que no se consuela es porque no quiere. Ricardo Rodríguez, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Sí, sin alaracas, pero hay que decir que se están frotando ahora mismo las manos. El objetivo es resistir, aguantar el tipo, eso queda claro, quedar alrededor de los 19-20 escaños por los 23 de 2023. La cúpula socialista defiende que Pilar Alegría ha carecido de tiempo, que le ha faltado tiempo para consolidar un liderazgo y la candidatura. La valoración, insisten, ha sido ascendente, ello como si el responsable de elegir el momento de mandarla a Aragón no fuera el propio Pedro Sánchez. Pero claro, bueno, claro. Porque, Porque además estas elecciones son leídas en la organización, evidentemente, como una suerte de plebiscito interno ante esa apuesta, tú la has subrayado, de ministros candidatos, y desde luego Alegría es nítidamente candidata del presidente. En lo que no hay apenas dudas dentro de Ferraz ahora mismo es que a Jorge Azcón la estrategia de adelanto electoral le va a suponer una vuelta a la casilla de salida con Vox más gordo, habiendo engordado el monstruo de Vox. Eso dicen, eso señalan, además de pintar ahora mismo al líder del PP en Aragón como un gran damnificado de estas elecciones. Vamos a ver, todavía la noche, queda noche por delante, y vamos a ver cómo acaba. Si esto sigue así, Ricardo, igual aparece hasta Pedro Sánchez a una rueda de prensa en Vaqueros. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Ricardo. Grande, hasta luego. Pues vámonos a ver si hay alguna reacción desde Vox, porque les están saliendo las cosas bastante bien. Ángela Sánchez, cuéntame. Ángela, ¿estás ahí? A ver, tenemos algún problema técnico con Vox. No te escucho. Bueno, pues lo intentamos más adelante, Ángela. Vamos a ver lo que... Yo supongo que ellos en Extremadura ya tardaron, fueron los últimos en salir. Quisieron esperar a que saliera primero María Guardiola, digamos, para dejar claro que eran los triunfadores de la noche y asentar, digamos, la victoria moral de la noche, ¿no? No sé si saldrán ellos o yo antes o después, pero en cualquier caso son los triunfadores de la noche, ¿no? Ya tenemos la primera comarca al 100% escrutada. Jorge, el maestrazgo en Teruel, el Partido Popular habría ganado allí las elecciones con el 28% de los votos, seguido con el 23% del Partido Socialista y el 16,5% de Vox. En cuanto al escrutinio general, con el 62,7% de los votos, el Partido Popular mantendría 26 diputados por el Partido Socialista, que mantendría en estos momentos 19, y Vox, que sigue subiendo 6 hasta los 13. ¿Cómo ves esto, Alejandro? Me parece que no están saliendo las cosas como pensaba el candidato popular, ¿verdad? Pues vamos a ver, yo creo que es que toda noche electoral al final es una gestión de expectativas. Es una gestión de expectativas. Y es cierto que cuando se hace la convocatoria electoral había una idea encima de la mesa, a medida que fue avanzando la campaña esa idea se fue matizando y probablemente al Partido Popular se le haya hecho larga la campaña, cosa que por otra parte no es novedad. Al Partido Popular se le suele hacer larga las campañas y suele llegar mal a la última semana. Pero hay alguna serie de elementos que a mí me gustaría comentar. Uno, lo ha dicho antes Pilar, la relación que hay entre Guardiola y Vox no es la misma que la que hay entre Azcón y Nolasco. Dos, ¿de verdad tenemos claro que Vox quiere entrar en los gobiernos? Cuando antes nuestro compañero desde Génova destacaba la frase del Partido Popular cuando dicen si quieren entrar que lo pidan, eso encierra una tesis que viene defendiendo el Partido Popular desde hace tiempo, que es que Vox va de farol cuando pide una vicepresidencia o pide una consejería en Extremadura. Y no podemos olvidar que Vox hoy tiene estos resultados después de haber tomado la, a veces incomprensible o difícil de entender o arriesgada decisión de salirse de los gobiernos hace un año y medio. Y mirad cómo están, no les ha ido mal. Es la tesis que tú vienes defendiendo, Jorge, desde hace tiempo, que al final la gestión desgasta. Sobre todo la gestión desgasta si tienes en verano unos incendios, si tienes que afrontar una crisis. Al final eso, evidentemente, lo pagas. Y si estás desde fuera diciendo esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, pues al final, en este caso, se han visto beneficiados. Y luego yo sé que va a haber mucha gente que va a pretender presentar el resultado de Azcón como un fracaso. Yo no lo llamaría fracaso, probablemente no haya cumplido la expectativa. Agridulce. Pero no perdamos de vista la coyuntura tanto nacional como internacional. Lo que pasa en España y lo que pasa en el mundo. Y lo que pasa en el mundo es que hoy los partidos de la derecha clásica están siendo devorados por completo, por completo. Están siendo borrados. De hecho, en España es donde mejor aguantan. Eso es. Y por lo tanto, dentro de que probablemente la gestión de la expectativa esta noche sea, como dices, de sabor agridulce, no perdamos de vista cómo están los Tories en Reino Unido, no perdamos de vista cómo está la derecha clásica en Francia y en otros países de Europa donde las derechas populistas han devorado a las derechas clásicas. Pues nos vamos a ir a un bar, nos vamos a ir al bar Tapas y Copas, porque ahí está el candidato de Teruel Existe, Aragón Existe, Pablo, con Pablo Fernández Pujol, que es Tomás Guitarte. Tomás, don Tomás, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está viendo el escrutinio? Pues la verdad es que se materializa que aquí se ha vuelto a votar o se está volviendo a votar en clave nacional, en clave de la disputa que, como estabais comentando, pues hay entre esas derechas, y no se ha puesto lo suficientemente en relieve pues la problemática de la propia comunidad autónoma. Y bueno, es algo que lamentablemente pues parece que va a ser así durante unos ciclos electorales. Con el 67,46 escrutados, ustedes perderían un escaño. La noche empezaba de una forma un poquito más halagüeña para sus expectativas, pero finalmente, ¿achaca usted a esta clave nacional la pérdida de un apoyo? Sí, sí, es evidente que es así. De todas maneras, no lo damos por perdido porque, bueno, en Teruel el último diputado se disputa siempre por apenas unos centenares de votos, y realmente hasta que no estemos hablando del 97 o 98, o sea, próximo al recuento total, ese diputado estará bailando constantemente. Entonces vamos a esperar a ver si todavía pues es factible recuperar ese diputado. Bueno, pues vamos a ver cómo es la noche finalmente para ustedes. En cualquier caso, enhorabuena por el resultado, siendo difícil la batalla cuando tienes una agenda contradictoria con el panorama nacional. Sí, sí, además hemos tenido visitas continuas de todos los líderes nacionales, de Sánchez, Feijóo, de Abascal, han estado aquí como si fuese su casa. Lo lamentable es que luego se olvidarán y no volverán a pasar por aquí. Bueno, gracias, señor Guitarte. Un abrazo, buenas noches. Gracias a ustedes. Si te parece, actualizamos con el 71% del ha habido escrutinio. Baile de escaños, sí. Baile de escaños. El Partido Popular, 26, recuperaría uno, pierde dos de los 28 que tiene actualmente. El Partido Socialista pierde 5, en estos momentos estaría con 18 representantes. Vox sube uno más, hasta 14, subiendo también uno de lo que tenía anteriormente, de los 25 a los 26 el Partido Popular. Vox estaría en 14, Cha en 6, se mantiene ahí. Aragón Existe con 2, Izquierda Unida, Sumar también mantiene el diputado que lleva teniendo los últimos 40 minutos. Estamos hablando del 71% ya del escrutinio. Sí, con este escrutinio Vox duplicaría su número de escaños. ¿Hay alguna reacción, Ángela Sánchez, en la sede nacional de Vox? ¿Si hay en las redes sociales algún mensaje que estén filtrando desde el partido liderado por Abascal? Pues mira, la reacción desde el partido, desde la sede nacional, se espera de José Antonio Fuster, será en unos 15 minutos a las 10 de la noche. Empieza el ambientillo de fiesta, en cualquier caso, de celebración. Es un resultado que les da fuerza para negociar, no solo porque Vox a esta hora dupliquen sus escaños, sino porque el PP además negociaría desde una posición a la baja, ganando las elecciones pero perdiendo a esta hora dos diputados, obligados a entenderse, pero como digo, desde una posición de algo más de fuerza. Decía Vox hoy que era una jornada inolvidable para Aragón, desde luego para el partido lo es, y creo que también para el resto de formaciones. Y tan inolvidable, ¿no, Manolo? ¿Cómo crees tú que el titular va a ser por Vox, o el titular cuál va a ser? Yo creo que el titular va a ser que el Partido Popular gana, pero yo sí creo que es un fracaso. Es decir, yo creo que ahora mismo es generoso decir que es agridulce. Sé y comparto todo lo que ha dicho Alejandro sobre el problema que tienen las derechas tradicionales en todo el mundo, sí. En todo el mundo, ¿no? Y sé que ahora en caliente, pues bueno, utilizamos argumentos como el de que es una victoria insípida, o como que es agridulce. No, yo sí creo que es un fracaso, porque había tres objetivos que se planteó tanto Azcón como Génova, ¿no? Uno, crecer, es decir, afianzarte, y eso no está ocurriendo. Dos, depender menos de Vox o no depender de Vox, y eso tampoco está ocurriendo. Y tercero, hundir al Partido Socialista, y ese tercer objetivo tampoco se está cumpliendo. Si nos fijamos ahora mismo, con el 75% del escrutinio, está los tres principales partidos, PP, PSOE y Vox, están exactamente como decíamos en las encuestas, en los sondeos a primera hora de la tarde, a las 8 en punto de la tarde. Es verdad que en los otros, la Xunta Aragonesista tiene un éxito, duplica los escaños. Existe, veremos en ese escaño de Teruel, que queda por dilucidar, sí que será en unas decenas de votos, ¿no? Y vemos como Sumar le ha arrebatado uno, el que tenía a principio de la noche, al PAR. Pero en principio el Partido Popular, hablábamos de 26-28, está en 26, el Partido Socialista 16-18, está en 18, y Vox, hablaba de 12-14, está en 14. A partir de ahí, yo creo que sí que el Partido Popular, en frío, tiene que someterse a una profunda autorreflexión. Ahora ya no tiene remedio Castilla y León. Probablemente, si no se hubieran convocado todavía, y viendo los antecedentes de lo que ha ocurrido en Extremadura y de lo que está ocurriendo en Aragón, tengo mis dudas. Es que tocaba, ¿eh? Yo creo que la de Castilla y León, la de Mañueco, convocó cuando había que convocar, es que ya no podía retrasarlo más. Ahora sí creo que Extremadura y Aragón adelantaron claramente por táctica electoral, pero Mañueco no tenía más remedio que ir en marzo. Juan, claro, esto aboca a una negociación muy dura donde Vox está, digamos, empoderado para pedir, no sé cuál es el número de consejerías proporcional a su subida, pero el PP en Extremadura sí sacó casi el triple que Vox. Aquí ni siquiera llega al doble. No, de hecho yo creo que ese es el escenario un poco que nadie esperaba. Yo desde luego reconozco que no pensaba, sabía que Vox iba a crecer, como creo que todo el mundo, pero no tanto. El Partido Popular está en estos momentos perdiendo 2 diputados, Vox está doblándose y el Partido Popular, que pierde 5, si le pones... El Socialista. El Partido Socialista, que pierde 5, si se los pones los 3 que ganan la Junta, lo que está claro es que ha habido un movimiento hacia Vox pues tremendo, difícilmente entendible desde el punto de vista de cuando se convocaron las elecciones, que lo que se buscaba era otro tipo de situación. Evidentemente, pues ahora Vox tendrá que entrar en el gobierno y ahí es donde veremos también. Ya entró en el gobierno, luego decidieron irse, vemos que no le ha pasado factura ese hecho, y ahora lógicamente pues también tendrá Vox que entrar en el gobierno y aplicar las políticas de las que hace gala. Veremos qué es lo que supone eso en los próximos años desde diferentes puntos de vista, pero está claro que el Partido Popular va a tener en ese sentido que doblar la rodilla cuando se antojaba quizás otra situación que, insisto, yo creo que fue la razón por la que Jorge Azcón convocó elecciones. Sí, Pilar, ahora mismo el PSOE igual a su peor resultado histórico, pero ya estamos cerca del 80% escrutado. Vamos a ver, con el 80%, con el 78,8% el Partido Popular perdería 2 diputados, 26 el Partido Socialista perdería 5, 18 efectivamente el resultado de Lambán, pero a la izquierda de Lambán, en la extrema izquierda, no hay 14. Está el Cha con 6, que duplica, existe con 2, y está Izquierda Unida, Sumar, con 1. Vox dobla hasta los 14. La suma entre el Partido Popular y Vox da muy por encima de la mayoría absoluta, da prácticamente el 55% del electorado. Te recuerdo que la mayoría absoluta está en los 34 diputados. Bueno, el Partido Popular más Vox en estos momentos suman 40 diputados, por lo tanto, claramente por encima de la mayoría. Recuerdo que estamos en el especial Elecciones Aragón. Estoy rodeado de Pilar García Laranja, Manuel Marín, Alejandro Requeijo, Juan Delgado, analizando los resultados electorales. Pero a esta hora me gustaría buscar el análisis y el criterio privilegiado del director del Heraldo de Aragón, que, como sabéis, es la gran referencia informativa aquí en Aragón, periódico respetabilísimo. Mikel Iturbe, buenas noches. Muchas gracias, muy amable. ¿Te está sorprendiendo, Mikel, este resultado o te lo esperabas? Pues la verdad es que nos sorprende un poquitín. Nosotros no esperábamos que Jorge Azcón fuera a perder esos 2 diputados. Pensábamos que podía quedarse en los 28, podía repetir, incluso podría ganar alguno más, podía quedar en 29, ¿no? Un poquitín en la línea de lo que entendíamos podía marcar esa secuencia nacional, que era lo que había pasado en Extremadura. Pero aquí la evidencia es que está traduciéndose algo muy claro, y es que se está castigando al bipartidismo y Vox resulta beneficiado. Ese es el mensaje que Vox ha lanzado. Vox lanzó ese mensaje de que PP y PSOE eran exactamente lo mismo, y bueno, y las dos formaciones de alguna forma se han visto castigadas. Y dos, yo creo también muy importante, bueno, se ha castigado también la voluntad de Jorge Azcón por anticipar unas elecciones. O sea, al final, esa no oportunidad, o sea, no búsqueda del acuerdo intermedio para poder cerrar unos presupuestos con Vox, o poder unos presupuestos que permitieran, no que hubiesen evitado un adelanto electoral, pues bueno, la opinión pública la ha castigado, los electores lo han castigado, ¿no? Y luego, bueno, lo que decíamos también, el PSOE tiene unos muy malos resultados, que no quieren ningún tipo de justificación, salvo la interna, aquella que Pilar Alegría puede tener frente a su militancia, que es decir, que tengo el mismo resultado, el mismo suelo que tuvimos en el peor momento con esos 18 diputados que consiguió Javier Lambán, ¿no? Esas podrían ser un poco las primeras interpretaciones. Pero director, con estos resultados sobre la mesa, la negociación entre PP y Vox va a ser a cara de perro. Ya, si ya duraron un poco en el gobierno, ahora Nolasco se siente empoderado para pedir la luna. Efectivamente, lo comparto 100%. Esto complica muchísimo la negociación. Piensa que a partir de ahora Vox puede pedir, no sé cuántas consejerías, puede pedir una serie de planteamientos que lógicamente Jorge Azcón había rechazado. Es decir, el equilibrio de fuerzas se ha desnivelado en favor de Vox de forma clara, ¿no? Y eso complica muy mucho la negociación, la gobernabilidad, y veremos exactamente qué es lo que puede ocurrir. No olvidemos que estas elecciones, el objetivo que tenían era lograr la estabilidad, lograr la gobernabilidad y garantizar 4 años de estabilidad y unos presupuestos autonómicos. Y esto en este momento, a estas horas de la noche, ya con el 82% del escrutinio delante de la mesa, nos estamos dando cuenta que se complica todo aún más, ¿no? Y además, claro, aquí hay una extrapolación nacional muy clara, siempre se ha dicho de Aragón, que reproduce a escala la composición sociológica de España de una forma muy fiel y que, por tanto, lo que pasa aquí es un predictor fiable de lo que va a pasar en las elecciones generales. ¿Tú crees en esa capacidad de extrapolación del resultado autonómico aragonés a unas generales? Y si es así, pues estamos hablando de que Feijóo y Abascal tendrán que empezar a entenderse. Yo creo que lo suscribo 100%. Yo creo que esta es una fotografía anticipada de lo que pueden ser las generales, sin ningún tipo de duda. Estas elecciones autonómicas en Aragón han estado marcadas, lógicamente, por la presencia nacional de los grandes líderes de los partidos nacionales. Estas elecciones marcaban también una secuencia nacional. Extremadura, Aragón, Castilla-León, Andalucía marcan una secuencia clara. Y los mensajes y el voto es claramente nacional. O sea, vamos a ver, el voto de Vox es un voto claramente urbano, de lo que hemos venido a llamar nosotros ese cinturón verde del área metropolitana de Zaragoza, lo que es los municipios de Cuarte, Cadrete, Utebo, es decir, esos municipios donde hay una población joven, donde hay una población de alguna forma que tiene otras realidades muy distintas a las que puede tener el territorio, y luego también un voto de Zaragoza capital, ¿de acuerdo? Entonces, marca claramente una voluntad de cambio y transformación. Yo creo que también estas elecciones marcan un cambio de ciclo. Aquí también estamos hablando de que aproximadamente, mira, en los pasados comicios, quiero recordar, el voto PP-Vox no llegó al 40%, y ahora estamos hablando de que las dos formaciones pueden formar, podrían estar en torno al 50%, es decir, hay un cambio de ciclo. Sí, claro. 55, pues hay un cambio hacia la derecha. Yo creo que es algo lógico. Lo habéis explicado vosotros muy bien. No solamente un fenómeno aragonés, es un fenómeno nacional, es un fenómeno europeo, es un fenómeno que se reproduce en todo Occidente. ¿De acuerdo? Y ahora, efectivamente, entonces esto es el reflejo claro de lo que está por venir a nivel nacional. Y para terminar ya, Miquel, Pilar Alegría, está claro que ha encajado el castigo a las políticas de sanchistas. ¿Se va a quedar? ¿Cuál es su futuro? ¿Tiene que quedarse a recomponer el partido aquí? Esa es la pregunta del millón y es la pregunta que todos los periodistas aragoneses le hemos hecho de forma reiterada a Pilar Alegría cada vez que la hemos entrevistado. Ella asegura que se queda y asegura que no se va a ir. Con estos resultados tiene un lío gordo, perdón por la expresión, porque hay que ver exactamente cómo ordena el partido. Un partido donde todo el lambanismo ha quedado borrado y donde supuestamente ella venía aquí para establecer un criterio de regeneración. Con 18 tiene un trabajo arduo y sobre todo con 18 habrá que ver exactamente cómo responden las bases, cómo responden los cuadros, que este es un partido muy de cuadros, ¿vale? Yo creo también lo que se ha visto también en estas elecciones es que Pilar Alegría ha estado muy sola, o sea, internamente no ha tenido el respaldo de su partido. Este es un partido muy grande, con muchas corrientes, como bien sabes, con muchas familias, y en Aragón, lógicamente, las familias también, bueno, no estaban todas unidas y no había un entendimiento claro en torno a la figura de Pilar Alegría. Ella lo tiene complicado, puede decir o podría argumentar que se queda en ese suelo que, insisto, es el que tenía Javier Lambán, pero tiene una reconstrucción del Partido Socialista muy, pero que muy complicada. Pues Miquel Iturbe, director del Heraldo de Aragón, muchas gracias por arrojar un poco de luz en la interpretación de estos resultados electorales que desde luego inauguran, pues efectivamente, un cambio de ciclo. Un abrazo, Miquel. Muchas gracias, muy amables. Gracias, un fuerte abrazo. La verdad es que esa es otra de las derivadas importantes que analizar, que es el futuro político del Partido Socialista y de Pilar Alegría. Es decir, es evidente que el Partido Socialista de Aragón, hay gente todavía allí que estoy seguro que se estará alegrando del batacazo de Pilar Alegría porque eran lambanistas que han sido purgados y que esperaban que pasara lo que está pasando. Pero al mismo tiempo hay otros que aspiran a darle continuidad al sanchismo, y yo creo que una de las consecuencias que va a tener esta debacle del Partido Socialista, que igual a su peor resultado histórico con 18 escaños, al 86% escrutado, va a tener como consecuencia una especie de conflicto interno en el PSOE, una especie de guerra civilismo de facciones dentro del socialismo aragonés. donde algunos querrán volver al lambanismo y otros querrán terminar de purgar lo que quede de antisanchismo en el socialismo aragonés. Decías, Pilar, es una debacle no solo del Partido Socialista, sino de la extrema izquierda. Te recuerdo que cuando Lambán sacó 18 diputados, es que Podemos obtuvo 14, claro. Pero es que la suma ahora de la izquierda son 6, 8, 9. Con el mismo porcentaje de gente yendo a votar, un 1 y pico% más. O sea, hay una debacle clarísima de la izquierda y hay una gran mayoría de la derecha. Y yo no entiendo por qué uno puede gobernar con Bildu y no puede gobernar con Vox, la verdad. No, sí, es evidente que la negociación va a ser entre PP y Vox. Otra cosa es cómo de fácil lo pongan unos y otros. Enseguida regresamos. Son las 10 aquí en Aragón, son las 9 en Canarias. Jorge Bustos. Especial Elecciones en Aragón. COPE. Estar informado. Pues el escrutinio avanza, ya está casi en el 90% y deja conclusiones que ya son irrevocables. La primera es la victoria agridulce, por ser suaves, del Partido Popular, que gana y que gobernará, pero que pierde dos escaños. Jorge Azcón tendrá que pactar con un Vox vitaminado para poder gobernar. La segunda clave es que el Partido Socialista cae en picado. En estos momentos iguala su peor resultado histórico. Pilar Alegría pierde 5 escaños y cae a 18. La tercera es que Vox dobla su representación en el Parlamento aragonés, de 7 pasa a 14. Y Alejandro Nolasco, que ya fue vicepresidente y se salió al año de gestionar esa coalición de gobierno, va a seguir con 14 diputados. Esos son 7 más que los que obtuvo en 2023. Por tanto, llegará con bazas renovadas para imponer sus condiciones a Azcón. La cuarta conclusión. La suma de la derecha barre a la izquierda. El Partido Popular y Vox alcanzan juntos 40 escaños. Esos 6 por encima de la mayoría absoluta. Y la última. La chunta aragonesista escala. Duplica el número de diputados, pasando de 3 a 6. Seguramente se beneficia de la desbandada socialista. Y la lucha fratricida de la izquierda radical deja a Izquierda Unida Sumar con 1. Y a Podemos en peligro de extinción. O directamente extinguido, ¿no, Pilar? Efectivamente. Vamos a ver. El Partido Popular, con el 90% del escrutinio, caería 2 diputados. Se quedaría en los 26 de los 8 que tiene. Esto es prácticamente el 34% de los votos. El Partido Socialista cae 5, se quedaría en los 18, además cae un 5% el porcentaje de voto, aún así muchísimo, el 24,5% ha votado al Partido Socialista. Vox disparado, un 17,8% de los habitantes de Aragón han votado en estos momentos a Vox, sube 7 diputados, estarían los 14. La chunta también dobla. Chunta y Vox son los grandes ganadores de la noche, ¿no? Han doblado su representación con en el caso de la Xunta, con el 9,69% de la intención de voto, pasa de 3 a 6. Aragón existe, pierde 1. Y se queda en estos momentos en 2. Izquierda Unida y Sumar tendría 1 con el 2,94% de la intención de voto y todos los demás se quedan fuera. Es importante decir que la mayoría absoluta, ya sabes, está en los 34 diputados y por lo tanto en estos momentos Partido Popular más Vox suman 40 diputados, una mayoría absoluta de largo, mientras que la izquierda y la extrema izquierda no llega ni para ser relevantes. Una de las conclusiones que deja, una vez más, porque esto ya estaba anunciado en Extremadura, es decir, es la confirmación de una tendencia demoscópica imparable, es que el viejo marco político, según el cual todo lo que perdía el PSOE lo ganaba el PP y viceversa, ha estallado por los aires. Ahora mismo le puede ir mal al PP y al PSOE simultáneamente y por el mismo fenómeno. ¿No es así, Juan Delgado? Sí, la verdad es que si analizamos también el contexto europeo, estamos viendo que esto está sucediendo absolutamente en el resto de países de Europa. Hay que tener en cuenta que Vox no solamente ha crecido en ciudades, también ha crecido, digamos, en el medio rural y en esa España despoblada. La crisis económica, hay 25% de españoles que se habla que están en pobreza o en exclusión social, la vivienda, la precariedad. Luego también yo creo que la estrategia que ha tenido el Partido Popular de normalizar un poco ese discurso de Vox, que Vox lo hace muy bien, y el Partido Popular quizá le cuesta más y siempre llega un poco tarde, ¿no? En ese sentido ha parecido un poco como marca blanca, cuando debería quizás ser al revés. La polarización, sin duda, mediática y la polarización también política no le ha ido mal. Y luego, pues un discurso pues muy concreto respecto a una serie de situaciones sociales que tienen que ver, como decíamos antes, con la inmigración, que tiene que ver con el rechazo de políticas de igualdad, con una serie de aspectos, bueno, pues de hecho también con no identificarse, ¿no?, con Europa o rechazar directamente las autonomías. Yo creo que hay una teoría psicosocial, que es la teoría de la reactancia, que explica un poco esto, pero insisto, no es un fenómeno que esté sucediendo en España. Está sucediendo en Francia, está sucediendo en Alemania, está sucediendo en Italia, en Portugal, está sucediendo en España. Vamos a abrir una ronda informativa con los con las sedes de los partidos, donde están viviendo la noche electoral, pero antes quiero saludar a los espectadores de 13 Televisión que nos están viendo en el mismo. Me voy a quitar las gafas en su honor para saludarlos y darles la bienvenida a este maravilloso salón de columnas de Caja Rural de Aragón, donde estamos haciendo el especial Elecciones de Aragón. Y sin más dilación, nos vamos a la sede cuartel general del Partido Popular en Zaragoza, al Hotel Reina Petronila, donde está mi compañero Enrique Pérez. Enrique, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, por decir algo. ¿Qué cara tienen los populares? Bueno, pues la cara todavía no se la hemos visto a ninguno de los dirigentes del Partido Popular, pero no obviamente... No la dan. No, yo creo que van a tardar un poquito en salir. Obviamente, pues como venimos contando, no es este el escenario que Jorge Azcón dibujó en su cabeza cuando decidió adelantar las elecciones ante la negativa de Vox de apoyarle los presupuestos. La situación ha cambiado. El Partido Popular sí gana las elecciones, pero como venimos contando, en una posición mucho más débil que en 2023 frente a un Vox que duplica su presencia en las Cortes y coge muchísima fuerza con esos 14 diputados. La pérdida de 2 escaños al Partido Popular le debilita, sin duda, en esas futuras negociaciones que están obligados a mantener con Vox, como decís, pues a cara de perro, ¿no? Azcón se ha pasado la campaña pidiendo el voto para llegar a un gobierno sólido y fuerte, pero parece que al final pues esto no va a ser así. Se complica y mucho la situación, como venimos contando en los últimos minutos, con este adelanto pues que al Partido Popular pues parece que le deja a Jorge en peor situación de como estaba, ¿no?, en 2023. Pues sí, así es, Enrique. Habrá que estar muy atentos ahora a la información que vayamos dando en COPE sobre las negociaciones postelectorales, porque van a ser arduas. Abrazo, Enrique. Un abrazo, Jorge. Y nos vamos a la sede del Partido Socialista en Zaragoza, donde está mi compañera Marta López. Marta, ¿están ya elaborando algún argumentario los socialistas para vender que sacar 18 escaños, o sea, igualar su peor resultado histórico, no está tan mal, viendo que a Azcón no le ha salido del todo bien la jugada? Pues por ahí van los tiros, precisamente, porque a pesar de todo, el PSOE a nivel interno no quiere hablar de derrota, reconocen que el resultado no es bueno para ellos, pero se escudan pues en eso que estás diciendo, en que para el PP tampoco. Nos dicen que el objetivo que tenemos tenía Jorge Azcón no se ha cumplido, necesita más a Vox que nunca y los socialistas no se han descalabrado, o eso dicen, a pesar de que de momento ese escrutinio, que es casi ya definitivo, les da 18 escaños, 5 por debajo de los 23 actuales, 18 escaños que recordamos es su suelo, el dato más bajo de la historia. Y todo esto cuando en las conversaciones que hemos ido teniendo por aquí, por los pasillos desde el partido, nos decían hasta hace no mucho que confiaban en llegar, fíjate, a los 21 escaños. Querían arañar uno en Huesca que se estaban disputando con Chunta por un puñado de votos y que a estas alturas pues está claro que ya no va a pasar, se lo van a quedar los de Jorge Puello. El PSOE confiaba también en que esa subida de la participación en algunos de los barrios obreros de Zaragoza como Las Fuentes o Las Delicias les fueran favorables. El Castillo de Naipes se va cayendo poco a poco, los datos de escrutinio han llegado a estar en 19-20 escaños, han caído a esos 18. Aquí han llegado a celebrar cada vez que aparecía un 20 en la pantalla, entre aplausos y gritos de alegría, se vivía ese dato como una victoria, pero desde hace ya un buen rato estamos en 18 y el ambiente, pues te puedes imaginar, va decayendo hace ya mucho rato que aquí ya no se celebra nada. Ya celebran lo de quedar segundos, dentro de poco celebrarán quedar terceros y ya ser parlamentarios todavía. Bueno, muchas gracias, Marta. Nos tenemos que ir corriendo a la sede de Existe, de Teruel Aragón Existe, porque está compartiendo Tomás Guitarte en estos momentos y se le ve feliz. Que como nosotros hacemos hincapié en los problemas de Teruel. Sí que es verdad que vamos a estar pendientes y vigilantes de que todo aquello que se ha prometido durante la campaña se cumpla. Nuestra esencia como Movimiento Ciudadano precisamente es reivindicar que las promesas electorales se cumplan. Aquí se han hecho muchas promesas, vamos a estar vigilantes en que se cumplan. Y por otro lado, bueno, quitarte agridulce también podría ser el adjetivo que le endosáramos hoy, porque pierde un escaño, pero bueno, aguanta bastante bien. Y bueno, su aventura nacional no salió bien, su regreso a la política aragonesa, dentro de lo que cabe, No le va tan mal. Y ahora vamos al castillo de la reina de la fiesta. Vamos a la sede de Vox, al Hotel Reino de Aragón, en Zaragoza, donde está Laura Hernández. Laura, hola, ¿qué tal? Champán ya, corren ríos de cava. Aquí están desatados ya, está subiendo el ánimo. Cada vez que hay actualización de datos, pues la gente grita, saltan y, por supuesto, cantan cosas como esta. A ver si la podemos escuchar. A ver. ¡Ah, qué pena! Bueno, no, espera, lo voy a intentar hacer de otra manera para poderlo escuchar. ¿Hay alguien escuchar? Vestido del Cid Campeador? ¿Cómo? Euforia. Mira, total. Que si cantan hay que votar a Vox, hay que contar votar a Vox. Hay un momentazo cuando ha salido la última actualización con los resultados del PSOE. Han cantado incluso el canta y no llores, abrazándose, en fin. Y si sale Abascal en imágenes, en la gran pantalla, gritan presidente, presidente, en fin, una fiesta. ¿Pero está Abascal en la sede? ¿Está no, la, no, está, no, no, no, no está. No está. Yo he preguntado y bueno, me han dicho que ni se le espera, que no va a estar por aquí. Pero bueno, estamos ahí todos expectantes. ¿Quién sabe? Porque de verdad que es una auténtica fiesta. Hay una mesa a la entrada con pulseras de Vox que van regalando a todos. Aquí todos ya tienen la pulsera con los lemas sentido común y otra que pone solo una palabra: Reconquista. Con eso te lo digo todo, Jorge. Y tanto. Gracias, Laura. Nos vamos a otra sede feliz esta noche, que es la de la Chunta Aragonesista. La verdad es que han duplicado, igual que Vox, su representación. De 3 que tenían, se lanzan a 6 escaños. Pilar López Isla, buenas noches. Buenas noches. Pues aquí una fiesta. Justo ahora empieza la música. Muchos abrazos, muchos besos. La sede se va llenando. Mucha cerveza, hermano, aquí no hay champán. Y las bandejas de jamón y lomo y queso, pues todo de proximidad, pues se van vaciando conforme avanza ese escrutinio. Hay alguno que se lanza a cantar Aragón, Aragón en acción. Es una de las proclamas de Chunta Aragonesista. Y aplausos, gritos de alegría cuando aparece la imagen de Jorge Puello en las pantallas. Como decimos, duplican el número de escaños de 3 a 6 diputados. Unos votos que han rascado claramente al Partido Socialista. Los nacionalistas tienen su tope en los 9 diputados que consiguieron en 2003, eran los tiempos de José Antonio Labordeta y la oposición al trasvase. A partir de ahí han ido cayendo, ahora remontan, como decimos, en Zaragoza, pasan de 2 a 4 escaños, 1 a 2 en Huesca, en Teruel siguen sin conseguir ninguna representación. Recordamos que Chunta era partidario de una coalición de izquierdas, pero se descolgaron en cuanto vieron que no tenía un sello aragonés y los partidos nacionales de Sumar y Podemos querían imponer sus candidatos. Al final, la jugada pues no les ha salido mal. La secretaria general, Isabel Lasobras, nos comentaba esto. Bueno, la tendencia es positiva, estamos súper contentos, es lo que veíamos viendo en todas las encuestas. Lo que está claro es que la ciudadanía aragonesa nos ha puesto como referente de la izquierda de Aragón. Estamos muy contentos, vamos a esperar aún al escrutinio final, pero esto es una gran fiesta hoy para Chunta Aragonesista. Pues seguimos pendientes de la llegada de Jorge Pueyo, mientras pues mucha alegría, mucho alboroto y parece que en breves lo vamos a poder escuchar. Pues sí, podríamos hablar incluso de un neolabordetismo que va a eclosionar esta noche y que, oye, pues han conseguido que el Elche recoja el voto descontento del Partido Socialista, así que sede feliz. Nos queda la sede de Izquierda Unida en Zaragoza, que ha conseguido un escaño a estas horas y parece que ya no se va a mover, ¿no, Yolanda? Bueno, pues eso es lo que parece, ha conseguido mantener ese escaño. Claro está, las expectativas iniciales se han rebajado, pero de momento la coalición Izquierda Unida Sumar mantendría ese diputado que Izquierda Unida en solitario tenía ya en 2023, en las anteriores elecciones. De quedar así, estas serían las cuartas elecciones aragonesas con un diputado de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón. En este momento se han levantado, bueno, hasta hace escasamente dos minutos, se podría hacer una foto perfectamente a través de la radio. Yo no sé si os acordáis cuando de pequeños estábamos en convivencias, acampadas, en campamentos y los monitores nos sentaban a los niños, ¿no?, en sillas que conformábamos un círculo para hacer algunos juegos de tal forma que todos nos veíamos las caras. Bueno, pues así han estado sentados hasta hace dos minutos y en este momento no sé si escucháis los aplausos. Va a entrar la candidata, se está esperando la llegada de Marta Abengoetxea. Bueno, pues estaban proyectando mientras estaban en ese círculo, en ese corro, los resultados los resultados provisionales conforme se iban escrutando y por momentos Izquierda Unida Sumar aparecía en la pantalla, sonaban palmadas, alboroto que iba al alza, otros momentos Izquierda Unida desaparecía y entonces imperaba pues lógicamente el silencio. Esos son los aplausos, no sé si los estáis escuchando. Sí, en estos momentos entra por la puerta de la sede de la coalición Izquierda Unida Sumar la candidata Marta Abengoetxea, está arropada completamente por todo por su candidatura, aplausos hacia ella, ella está muy sonriente y es el momento en el que todos estaban esperando y ahora se va a dirigir hacia los micrófonos para dar su valoración de esta noche. Va acompañada Marta Abengoetxea, es líder de Izquierda Unida en Aragón. Hace muy poquito tomó posesión de este cargo en sustitución del histórico Álvaro Sanz. Ha entrado con él, han entrado los dos juntos por la puerta y en estos momentos va a comenzar a hablar. Jorge, yo no sé si podemos escucharla en este momento. A ver si se arranca, porque está ya allí preparada. Que ha sacado un escaño. Que mantiene lo que tenía. Yo que se está haciendo mucho rogar para la representación que ha sacado. Pero bueno, todo va en función de las expectativas que crea. Claro, y había bastantes al principio de la noche. Y, ahora mismo y bueno, está ahora, Cuello. Sí, entonces, a ver. Sí, estamos viendo la televisión aragonesa, Yolanda, que efectivamente está Pueyo a punto de comparecer. Sí. Exactamente, sí. Sí. Es otro de los grandes triunfadores de la noche, no puede ni contener la emoción, la verdad, la Chunta aragonesista. Sí, parece que espera un momentito, Marta, no sé si va a querer comenzar o se lo está pensando un poquito. En estos momentos empieza a hablar Jorge Pueyo, líder de la Chunta, nos vamos hasta allí, ¿le podemos escuchar, Pilar López Isla? Y es bueno para Chunta. Así parece, le escuchamos. Gracias a los jóvenes y a las jóvenes de Aragón. Pero es importante saber cuando llega uno a la política ser agradecido con la generosidad, en primer lugar, del partido. Y en segundo lugar, gracias a dos personas, una de ellas que hubiera sido imposible este sueño en el que yo me embarqué, una de ellas que me enseñó a soñar con Aragón, una que fue mi padre político. Un fuerte aplauso, por favor, para Joaquín Palacín. Y otra Otra de las personas que nos ha enseñado de dignidad, que nos ha enseñado de política, que nos ha enseñado a soñar y a querer este Aragón como nunca lo habíamos hecho si no hubiera sido por él, por el mejor parlamentario que han tenido las Cortes de Aragón, José Luis Soro. Muchas gracias. Pero insisto, es un mal resultado para Aragón. Tenemos a la ultraderecha más fuerte que hemos visto nunca. Y la culpa de todo esto es del presidente de Aragón, es de Jorge Azcón, que se ha convertido en el caballo de Troya de la extrema derecha, que ha convocado estas elecciones para quedarse peor de lo que estaba, que nos está destruyendo poco a poco nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales, convirtiendo a Aragón en un mercado persa, convirtiendo a Aragón en el sueño en el que no queremos vivir, convirtiendo a Aragón en un sitio cruel y arisco para los propios aragoneses. Está subido, está un poco crecido Jorge Puello, es normal, las emociones en estos momentos baten sus sienes con un golpeteo rítmico. Bueno, hay que recordar que ha pasado de 3 a 6. Que le hace, digamos, que desplegar una retórica un poco ampulosa, pero ya te dejo, Pilar, sigue tú. Vamos allá con el 95% del escrutinio en estos momentos. El Partido Popular tendría 26 diputados, pierde 2. El Partido Socialista, 18, pierde 5. Vox, 14, sube 7. El CHAG, acabamos de escuchar a su líder, sube 3, tenía 3, sube 3 hasta los 6. Existe, que hemos estado antes con él, pierde 1 y se quedaría en 2. E Izquierda Unida Sumar estaría en 1. La suma del Partido Popular más Vox en estos momentos da 40 diputados. Esto es el 52% de todos los votantes. Más de la mitad de la sociedad aragonesa ha votado. Cambio, la suma de toda la izquierda y la extrema izquierda son 27 diputados por 40 diputados del Partido Popular más Vox. Esta es la situación de la fotografía en Aragón. Pues nos vamos a ir a la sede nacional del Partido Socialista, a la calle Ferrada, donde está mi compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, le estaba diciendo antes a nuestra compañera que está cubriendo la sede socialista aquí en Zaragoza, y le preguntaba si habían elaborado ya el argumentario. Yo creo que el argumentario ya está elaborado y dice que, oye, ni tan mal, porque vale, hemos hecho el peor resultado otra vez de la historia del socialismo aragonés, pero a Azcón no le ha salido bien la jugada. Eso es, en Ferraz evidentemente van a tratar de minimizar desde este mismo instante el fracaso y ya consolidan a Pilar Alegría en el cargo de secretaria general de los socialistas aragoneses para los próximos años. Se amontonan lecturas sobre una campaña además definida como sucia, de difamación de la candidata, supuesta difusión de bulos y ataques de la derecha. Les sirve para reivindicar la estrategia de Pedro Sánchez de usar el gobierno como trampolín para intentar recuperar peso territorial. Alegría ha resultado la encarnación de su proyecto y sometido al veredicto de estas urnas. El PSOE evidentemente protege a Sánchez del mal resultado atacando al Partido Popular. La quinta planta de esta sede mantiene reunida a Rebeca Torró, la secretaria de organización, como máxima representante de la cúpula, además de la portavoz Montse Mínguez y algún miembro de la Ejecutiva Federal y poco más. Lo que sí nos dicen es que están listos para reconocer el esfuerzo realizado por Pilar. Es lo que me traslada un mando aquí de Ferraz. A partir de esta misma noche habrá que ver también el efecto que puede ser demoledor, ojo, para el ánimo de todo el partido, ¿eh? Porque 18 escaños es un mal resultado. Fíjate, Ricardo, que me llega en este momento una convocatoria oficial del gobierno, de presidencia, que anuncia que mañana lunes 9 de febrero el presidente Pedro Sánchez va a visitar zonas afectadas por las borrascas en Granada y Jaén. O sea, desplaza el foco del batacazo de su amiga Pilar Alegría hacia las inundaciones de Andalucía para que no se hable más del batacazo. Es un genio. Sí, él va a estar a primera hora, evidentemente, lo comentábamos al inicio de la noche, él va a estar a las 9:30 presidiendo la Ejecutiva Federal, veremos qué mensajes salen de ahí. Y enseguida... a cambiar de tema. Exacto, él se va a desplazar a Andalucía. Pues muchas gracias, Ricardo. Nos vamos a ir ahora a Génova, a la sede nacional del Partido Popular, donde no sé si agridulce ser muy suave. Javier López Tofiño, buenas noches. Puede más el agri que el dulce, Jorge. Buenas noches de nuevo. Sí. Aquí de momento no vemos caras en la sala de prensa, como decía Enrique desde el cuartel general de Adcom, pero sí que se empiezan a probar equipos. Ya sabemos que va a ser el secretario general, va a ser Miguel Tellado en unos minutos el que comparezca cuando acabe el escrutinio. Van a esperar el recuento completo, que está ya prácticamente a punto de finalizar, porque ese reparto final es verdad que se puede decidir por unos pocos votos, tal como estamos viendo, así que hay que esperar. De manera informal, se aferran aquí en Génova al argumento de que lo importante es el batacazo socialista. Le estamos metiendo casi 10 puntos a la portavoz del gobierno de Pedro Sánchez. Este mensaje está presente durante toda la noche electoral aquí en Génova, destacar ese batacazo. En cualquier caso, es evidente aquí que se ambiente de noche más que agridulce, como decías, y además el consuelo que más fuerza está cobrando es el del bloque, el crecimiento del bloque del centro-derecha como alternativa a Sánchez. A eso se aferran en el equipo del Partido Popular. Arriba en la séptima planta sigue Feijóo, desde poco después de las 8 de la tarde, al frente del equipo de dirección del Partido Popular. Así que esperamos a Tellado en unos minutos. Vale, pues cuando salga Miguel Tellado nos pides paso. Javier, buenas noches. Hasta luego. Bueno, estamos aquí en mesa de debate con Alejandro Requeijo, con Manolo Marín, con Juan Delgado. Juan, tú eres como sociólogo, como experto en procesos electorales, además. Esto está el pescado vendido, 97,26% escrutado. ¿Inaugura este resultado una nueva dinámica, siendo unas elecciones puramente autonómicas? ¿Inaugura una tendencia que va a poder ser extrapolada a otras elecciones como las de Castilla y León y Andalucía y sobre todo a generales? Sin ningún lugar a dudas, Jorge. O sea, yo lo veo claro. Yo pensaba que Aragón podía tener otra situación electoral. También lo pensaba el presidente Azcón cuando convocó elecciones, porque él no quería, él quería tener presupuestos y no quería tener que contar necesariamente con Vox. Pero bueno, lo que estamos viendo es que en Extremadura Vox no solamente se reforzó, sino que ahora lo estamos viendo en Aragón. Es más que previsible que eso pueda suceder en las próximas elecciones en Castilla y León. Y luego hay comunidades como a lo mejor Andalucía o la propia Comunidad de Madrid, pues que habían tenido una mayoría absoluta, que a lo mejor ahora hay que revisar desde el punto de vista de una nueva situación con este Vox crecido, que además lo vive todo como estamos viendo en clave nacional y que puede condicionar evidentemente las próximas elecciones generales. Evidentemente van a tener que ponerse de acuerdo para poder gobernar tanto el Partido Popular, al cual no le hace ninguna gracia esta situación, y a Vox, pues que tampoco sabemos si le hace gracia porque tampoco es que haya gobernado mucho, pero que ahora va a tener que retratarse cuando tenga parcelas de poder y tenga que tomar decisiones. Entonces, yo creo que sí que marca un antes y un después. Sí. Fíjate, Reque, que en estos momentos Alejandro Requeijo está conectando la sede electoral del Partido Socialista, la televisión aragonesa. Se ve una pila de alegría impostando una sonrisa, que es cosa que es parte del negocio político, tienes que saber sonreír. Y supongo que pues, la procesión irá por dentro. Por delante, que antes se lo preguntaba al director del Heraldo, a Mikel Iturbe, pero ¿qué papel va a jugar no solo ella, sino los otros varones sanchistas enviados, digamos, a territorio hostil a morir? O sea, ¿cuál es su papel orgánico después de la derrota? Pues es que tú antes precisamente preguntabas, bueno, ¿y Pilar Alegría va a seguir después de estos resultados? ¿Va a dimitir? ¿Qué va a hacer? Bueno, pues durante todos estos días, desde Ferraz, lo que se trasladaba era que iba a continuar en su puesto. Y a mí, al menos a corto plazo, no se me ocurre otro escenario. ¿Por qué? Porque si bien hoy estamos asistiendo ante el fracaso de la estrategia de colocar a ministros en los territorios, hay que decir que Pilar Alegría no es la única y que a la vuelta de la esquina está Montero en Andalucía y que un poquito más allá está Morán en Valencia. Por lo tanto, ¿con qué cara te plantas tú en Andalucía mañana a decir no, aunque pase lo que pase, yo voy a seguir aquí? Por cierto, escuchamos ya a Pilar Alegría que está justo ahora mismo hablando. En segundo lugar, por supuesto, quiero también felicitar, ya lo he hecho a través de una llamada telefónica, al Partido Popular y sobre todo a su candidato, a Jorge Azcón, que es quien ha ganado estas elecciones. También, por supuesto, quiero extender esta felicitación a todos los miembros de las mesas electorales, a los interventores, a los apoderados, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que con su buen hacer, con su buen trabajo, han permitido que hoy tengamos una jornada electoral sin ningún tipo de incidente. y entenderéis también, por supuesto, que esta felicitación más especial y más sentida y este agradecimiento sea, por supuesto, para todos los miles y miles de ciudadanos que una vez más han trasladado su voto y su apoyo al Partido Socialista Obrero Español. A ellos y a todas ellas solamente les puedo dar las gracias y decirles que, por supuesto, este partido no les va a defraudar y que desde ya asumimos el resultado de estas elecciones y nos hacemos cargo del papel que nos corresponde y que desde mañana mismo vamos a liderar la oposición en esta comunidad autónoma, una oposición que además va a ser una oposición vigilante, una oposición seria y una oposición responsable. Pues ahí está la noticia. Pilar Alegría aclara su futuro inmediato. Sabía que iba a perder. No debe ser plato de gusto dejar un ministerio, dejar la portavocía, la política nacional para ir a liderar la oposición a Aragón, a tu tierra, donde acabas de cosechar el peor resultado de la historia del PSOE, empatado con el que sacó Lambán en el apogeo de Podemos. Pero esta es la noticia. Se queda, no dimite, y se queda a liderar la oposición a un gobierno previsiblemente de PP y Vox, Manolo. Y a lo sumo ser senadora, que yo creo que es un poco quizá la máxima aspiración que puede tener. Puede ser, sí. Ahora mismo. Mira, enlazando con lo que comentábamos antes, en el año 2019 el Partido Socialista tuvo el 30,1% de los votos. En el año 23 el 29,5%. Es decir, perdió poco. Perdió un solo escaño. En estas elecciones tiene el 24,3. Es decir, desde el año 19 hasta ahora mismo, 6 puntos. Ha pasado 6 puntos. El Partido Popular tuvo 20,8 en el año 19, 35,5 en el año 23 y ahora tiene 34,2. Pierde. ¿Pero por qué enlaza con lo de antes? Porque si el Partido Socialista pierde 5 y el Partido Popular un punto y medio, son 6 puntos y medio que pierde el bipartidismo. Es un poco lo que hablábamos antes. Sí. Segunda reflexión. ¿Hasta dónde está dispuesto, digamos, a llegar Sánchez para engordar a Vox? Porque Sánchez tendrá que preguntarse en algún momento y tendrá que asumir si engordar a Vox debilita al PP, sí, pero poco. Es decir, muy poco. Y desde esa perspectiva, yo creo que es una estrategia errónea del Partido Socialista, porque lo que está terminando, la consecuencia, la conclusión de todo esto, es que la derecha en Extremadura casi 60%, aquí un 52%, ese es el voto. Es decir, la consecuencia real, independientemente de que tú desgastes al PP con Vox o no, o alimentes a Vox, o tú alientes el miedo a la extrema derecha, es que pierdes el poder. Y estás haciendo trasvase de poder directo. Creando un bloque. Es que Vox es segunda fuerza en Teruel, ciudad. Sí. Ha superado al Partido Socialista. Esa es la noticia también, segunda fuerza. Las 10:30 aquí en Aragón, las 9:30 en Canarias. Jorge Bustos. Especial Elecciones en Aragón. COPE. Estar informado. Pues tenemos ya el escrutinio prácticamente finalizado en Aragón. 97,92%. No se va a mover ya en ningún escaño de los que hay repartidos. Y la primera conclusión que deja el nuevo tablero político aragonés es que Jorge Azcón gana, pero es una victoria agridulce porque va a tener que pactar y va a tener que pactar con un Vox empoderado. Se queda muy lejos, a 8 escaños de la mayoría absoluta, no consigue rentabilizar la caída del PSOE, que cae mucho más, porque el golpe al sanchismo es evidente. La exministra y exportavoz del gobierno, Pilar Alegría, se ha dado un batacazo histórico, igual a la peor marca del Partido Socialista por lo bajo, en 18 escaños. Vox y la chuta aragonesista ponen la cara feliz a la jornada electoral. Los dos doblan su representación parlamentaria. Vox pasa de 7 a 14 y los regionalistas barra nacionalistas barra federalistas pasan de 3 a 6 escaños. Gran resultado también de la chuta aragonesista, a la que le ha ido muy bien la decisión de separarse de Sumar, de Yolanda Díaz. Y otra conclusión, la debacle de la izquierda. A los 18 escaños del PSOE solo hay que añadir uno de la coalición Izquierda Unida a Sumar. Podemos ni siquiera rasca, se convierte en extraparlamentario. Y por último, un evidente giro a la derecha que si creemos en la potencia predictora de las elecciones aragonesas por su composición sociológica, tan parecida a la del conjunto de España, anuncia lo que va a suceder en las elecciones generales, sean cuando se celebren, en toda España. Porque el Partido Popular suma más que toda la izquierda y la suma de Partido Popular y Vox casi duplica a todas las fuerzas de izquierda en el Parlamento aragonés. Con estos datos, Pilar, parece evidente que estamos asistiendo a un ciclo político nuevo que marca una hegemonía, una derechización evidente de España, a tono con lo que está pasando en Europa, con lo que está pasando en muchos lugares de Occidente, y que todavía parece que nuestros partidos, digamos, bendecidos con esa suma, se han enterado muy bien de cómo gestionarla, porque solo había que ver cómo acabaron la campaña PP y Vox, tirándose los trastos a la cabeza, atacándose en Twitter, siendo incapaces de darles un gobierno a los extremeños, y vamos a ver ahora cuánto tiempo tardan en dárselo a los aragoneses. A tono de lo que quieren los españoles que les votan, ¿no? Esto es evidente. Mira, son las segundas elecciones anticipadas en regiones gobernadas por el Partido Popular. Es la segunda decepción para el Partido Popular después de lo que pasó en Extremadura. La izquierda pierde allí donde se presenta y además se desploma la izquierda y la extrema izquierda, ¿verdad? Pero la derecha está dividida y yo creo que lo que tienen que hacer los líderes del Partido Popular y de Vox es escuchar a lo que les están diciendo sus ciudadanos, en más de la mitad de los ciudadanos en los territorios en donde se presentan, y es que hablen. Nadie entiende cómo es posible que 18 partidos formen Frankenstein y llevan 7 años en Moncloa y estos dos partidos no se puedan poner de acuerdo. Es incomprensible. Juan Delgado, nuestro experto en procesos electorales, sociólogo, yo soy uno de esos que dijo, cuando Abascal dio la orden a todos sus cargos autonómicos de abandonar los gobiernos de coalición con el Partido Popular, entre ellos Nolasco, el vicepresidente de Jorge Azcón en aquel gobierno de coalición que salió de las elecciones del 23, yo dije, como tantos otros analistas, esto es un tiro en el pie, esto es un error. ¿Cómo puedes renunciar a tu poder orgánico y a tu poder ejecutivo? Bueno, pues un año después se ha demostrado que esa decisión les ha rentado. No tocar poder, no tocar gestión, mantenerse puros criticando desde la barrera, les ha dado resultado. Sí, en efecto, eso es lo que hemos comprobado y lo que estamos viendo. Seguramente todos pensamos lo mismo que tú en su día, que era un tiro en el pie, pero verdaderamente no ha sido así. Yo no creo que haya sido tanto Pedro Sánchez el culpable de que estén golando Vox. Hay que tener en cuenta que las elecciones las ha convocado, las ha adelantado, en este caso, el propio Partido Popular. Las cosas son como son. Que no hayan hablado, que no hayan querido hablar, bueno, pues lo que es evidente es que Vox es como un tsunami. Y lo que sí que está claro es que el Parlamento autonómico, en este caso el de Aragón, pues tenía una nutrida representación que ahora ya no tiene. Es decir, si la derecha decimos que está dividida, en la izquierda pues no veas, ¿no? O sea, tenemos a Podemos, tenemos Izquierda Unida, tenemos Junta Aragonesa y tenemos al Partido Socialista. Juan, te interrumpo un momento porque está hablando Miguel Tellado, a ver cómo argumenta el resultado que ha cosechado su partido. Escaños de ventaja. Además, en las Cortes de Aragón, el Partido Popular suma hoy más que toda la izquierda junta. El PSOE está bastante más cerca de la tercera posición que de la primera posición y ha igualado el peor resultado de toda su historia en Aragón. El peor resultado de toda su historia en Aragón. Es el reflejo claro de lo que piensa toda España. Una España que está harta de Pedro Sánchez, de sus portavoces, de sus mentiras, de su desigualdad, de su nefasta gestión y de su corrupción masiva. Y deseando que la alternativa que lidera el Partido Popular asuma el timón del país y que lo haga cuanto antes. Ahora lo que toca es cumplir el mandato de las urnas, cumplir el mandato de los aragoneses y darles pronto el gobierno liderado por Jorge Azcón, que es, en definitiva, lo que han votado. Los socialistas quedan muy tocados en esta noche electoral y con este resultado. Queda claro que no habrá campaña a la desesperada ni juego sucio que pueda salvarles. Esta vez han llegado a mentir a las personas mayores de la forma más lamentable que se recuerda en nuestro país. Y tenemos que decirles que de nada les ha servido. El PSOE no para de caer y cuanto más sanchista es su candidatura, más cae. En Aragón la candidatura era 100% Sánchez. Han presentado nada menos que a la ministra portavoz, a la portavoz de las mentiras, a la portavoz de la corrupción y de los ataques a la igualdad de Pedro Sánchez. Y el resultado es otra derrota para Sánchez. Pedro Sánchez es oficialmente el mayor perdedor de la política española. Una máquina de perder. Solo puede aspirar ya a ser segundón, a defender la segunda plaza en todos los procesos electorales y ni soñar con la primera. Pilar Alegría ha sacado todavía peor porcentaje que Miguel Ángel Gallardo en Extremadura hace mes y medio. Peor porcentaje que el candidato socialista en Extremadura. El viernes Pedro Sánchez se mofaba, se reía mucho en su mitin de fin de campaña. Hoy supongo que no se ríe tanto y supongo que está escondido en el búnker del Palacio de la Moncloa porque es lo que le queda. El cambio en España está hoy más cerca que ayer. En este ciclo electoral el Partido Popular ha ganado las elecciones andaluzas, las autonómicas, las municipales, las generales, las elecciones gallegas, las europeas, las extremeñas y hoy las elecciones aragonesas. Pues evidentemente Miguel Tellado sacando pecho del desempeño electoral de su partido. Él sabe perfectamente que no es el resultado soñado por Jorge Azcón, ni por él mismo, ni por los estrategas del Partido Popular, pero también tiene razón en que la tendencia proyecta un declive imparable del Partido Socialista y desde luego una necesidad de entendimiento con Vox que sea el relevo del sanchismo en cuanto se celebran unas elecciones generales. Así que el calendario juega a su favor, pero cuanto más tiempo pasa, parece que su futuro socio engorda a su costa, a costa de que baja el Partido Popular. Y precisamente si nos vamos a la sede ahora mismo del Partido Popular aquí en Zaragoza, al Hotel Reina Petronila, donde está nuestro compañero Enrique Pérez, podemos pulsar el estado de ánimo real en ese lugar. Enrique, ¿cómo están las cosas allí? Pues muy, muy, muy tranquilas, Jorge, como te puedes imaginar. Seguimos a la espera de que comparezca Azcón. Me imagino que va a ser el último en hacerlo porque estamos viendo a través de las pantallas de televisión que Nolasco parece que va a ser el siguiente en valorar los resultados de esta noche electoral. Bueno, aquí seguimos en este hotel Reina Petronila esperando, como te digo, esa valoración de los resultados que ni de lejos eran los que esperaba el Partido Popular. ¿Victoria? Sí, victoria, pero muy amarga, ¿no? Muy difícil de digerir, sobre todo cuando tienes a quien fue tu socio con la sartén por el mango, ¿no? Perder dos escaños pues no era el objetivo de Azcón y la verdad es que cuesta digerirlo, ¿no? Y nuestros oyentes y nuestros telespectadores se preguntarán, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues no queda otra, ¿no?, que sentarse a negociar y hablar mucho con Vox, aunque esas conversaciones, no sé lo que opinarás tú, Jorge, pero parece que van a tardar mucho en empezar, ¿no? Aunque están obligados a entenderse, ¿no? O de lo contrario, pues vete tú a saber, igual hay que convocar otra vez elecciones. Yo creo, Enrique, que tiene más prisa el PP que Vox de acelerar esas negociaciones y cuajar un gobierno cuanto antes, porque cuanto más caos o más inestabilidad está demostrado que Vox no sufre en ese escenario, todo lo contrario. Lo cierto es que el PP de Aragón se temía se ha cumplido y es que al final se ha repetido la misma historia que en Extremadura. Exacto, ahora tiene que volver a la casilla de salida, pero con más difícil todavía, porque tiene a un socio con más fuerza y tú has perdido dos escaños, que es lo que le ha pasado al Partido Popular de Jorge Azcón. Nos vamos precisamente al Hotel Reino de Aragón, a la sede de Vox, donde está a punto de tomar la palabra Nolasco, que no para de abrazarse. Estamos viendo las imágenes que nos facilita la televisión aragonesa, no para de repartir besos, abrazos, ambiente exultante, claro, en la sede de Vox, que ha pasado de 7 a 14 escaños. Va a tomar la palabra enseguida el candidato, oímos los aplausos. Fuster, el portavoz nacional del partido, que está, digamos, haciendo de telonero. Es, digamos, la máxima representación nacional del partido ahora mismo en la sede de Vox, porque no está Abascal. Así que es Fuster el portavoz el que está presentando al candidato. Le gritan presidente, pero eso sí que es tirar demasiado alto, ¿eh? Pasa que vicepresidente rima, el ritmo, la prosodia de ese cántico es más difícil. Vicepresidente, ¡eres el más grande, Alejandro! Manifestaciones espontáneas de euforia razonable dado los resultados. Bueno, claro, es que han doblado. Sí, sí, claro. Es que, no hay, es que ellos sí que... Hemos visto dos caras muy sonrientes esta noche, que es la de Jorge Puello, el candidato de la Chunta aragonesista, y la de Alejandro Nolasco. Es que Vox ha sacado 75.349 votos, el 11,24%, ¿no? 117.000, perdón, 117.050 votos. Que yo me estoy casi el 18%, ¿no? Es curioso, Pilar, porque eso de los votos me parece interesante, porque el PP se deja 18.500, que tampoco es tanto. Vox gana 40.000 y el PSOE pierde 41.000. 41.000. Lo digo por lo que hablábamos al principio de la noche sobre los trasvases de votos y sobre a la hora de analizar quién pierde y quién gana. Ahí está hablando Alejandro Nolasco ya. Ha ganado el sentido común y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de Vox. Gracias de verdad, de corazón, a todos los aragoneses que nos habéis acompañado por cada rincón de nuestra tierra, a los apoderados, a los que habéis trabajado hasta el último minuto, a todos y cada uno de vosotros. No os defraudamos entonces, no os vamos a defraudar ahora. Tenemos un contrato con vosotros y con nuestras ideas, así que de verdad, confiad de corazón. No os vamos a defraudar. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Muchas gracias de corazón. Y un aplauso muy fuerte para estos valientes. Y pensar algo importante, que en 2 años y medio hemos pasado de 3 a 14. ¡Muchas gracias! Discurso muy breve, sin ningún... Fíjate de lo que decía... Retomamos, Laura. ¿Estás ahí? No, no. Bueno, discurso muy breve. No os vamos a fallar, básicamente. Lo que pasa es que para fallar o no fallar, primero tienes que gobernar. Pero si te metes en el gobierno y al año te piras, no sé si eso es fallar o no fallar, pero yo me meto en la cabeza de un votante de Vox y lo que quiero de Vox es que lo que te han prometido lo materialicen. Bueno, sobre todo porque generalmente en el ideario de la derecha y de lo que hay a la derecha del Partido Popular en Vox hay un objetivo por encima de todos. O al menos eso es lo que nos trasladaban, que era desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Y claro, yo creo que el Vox, y lo hemos hablado algunas veces, que conocimos hace unos años, que podía ser un partido cuya vocación era marcarle el paso al Partido Popular en aquellas cuestiones en las que pensaba que el Partido Popular era bastante o demasiado moderado, yo creo que Vox ahora tiene otros objetivos. Y creo que es un partido con unos dirigentes y con un discurso y con unos intereses distintos, que es homologarse con sus hermanos europeos y mundiales. Eso pasa por matar al PP. Y eso pasa por matar al PP. Y la mejor manera de matar al PP es ir prolongando la estancia de Sánchez. Esto es muy fuerte decirlo así, pero alguien tendrá que explicárselo bien a los votantes. El mayor combustible de Vox es la presencia de Sánchez en la Moncloa. Y eso en Vox lo saben. Obvio. Pues no lo sé, pero... Pero los votantes no quieren a... Los votantes de Vox no quieren a Sánchez. Quizá los dirigentes de Vox sí, porque crecen con Sánchez, pero los votantes no, quieren que acabe cuanto antes esta etapa. ¿Está más cerca Vox del PSOE en número de votantes que el PSOE del Partido Popular? Claro, esa es la conclusión, la misma que en Extremadura, justo. Y por cierto, Jorge, que antes te llamaba la atención el excesivo entusiasmo que había en la sede de Izquierda Unida, Movimiento Somar, a mí se me ocurre un posible motivo de esa alegría, un motivo pírrico, sin duda, pero... es el hecho de haber ganado a Podemos. Y que, claro, no es poca cosa. Es decir, ahí evidentemente hay un derbi interno, hay una rivalidad interna. Podemos desaparece del Parlamento aragonés, pero no solamente desaparece, sino que dentro de esta ola hacia la derecha que está viviendo la política no solamente aragonesa, sino también española, ellos resisten con la marca de Izquierda Unida como referente, mientras que Podemos desaparece y la Chunta, desligada de Sumar, pues crece. Y luego hay una cosa que no me gustaría dejar de comentar. A Guardiola se le dieron palos en Extremadura por la campaña que hizo, porque apostó por el centro, porque confrontó con Vox, porque no quiso líderes nacionales, porque quiso clave autonómica, y se le dieron palos, porque Vox creció. Entonces volvió el debate de cuál es la mejor manera para frenar a la extrema derecha o a lo que hay a la derecha. Y Ozcón votó por otra estrategia distinta y prueba de ello es que ha terminado la campaña invitando a Cañas a Vito Quiles, que es un agitador de extrema derecha que fue en listas del partido de Se acabó la fiesta de Alvise Pérez. Bueno, pues mira cómo le ha ido. Mira cómo le ha ido. Le ha ido peor que a Guardiola. Lo digo por si a la hora de valorar cuál es la mejor manera de frenar el auge de Vox, de aquí también se pueden sacar algunas conclusiones. Es que cada uno tiene su... O sea, Juanma Moreno consigue la mayoría absoluta con una estrategia de ocupar la centralidad, claramente. Ayuso barre la hierba debajo de los pies de Vox porque a los votantes de Vox les gusta más Ayuso que la candidata de Vox. Azcón no era ni una cosa ni la otra. Era presidente con una puesta en escena muy moderada, pero con mucho peso, mucho empaque. Y lo que pasa es que yo creo que en la recta final, como tú recuerdas, Reque sí se ha disfrazado de algo que él no es. Es decir, quizá, no sé qué influencia haya tenido la participación de Vito Quiles en el mitin de cierre de campaña, no sé si eso se traduce en una pérdida de votos o no. Pero en cualquier caso desnaturaliza la imagen que teníamos de Azcón un poquito, no mucho, pero un poquito como alguien confiable, razonable. ¿Cuáles son los atributos poderosos de los varones del PP? La gestión, la experiencia, la solvencia, el conocimiento de los temas. Cuando tú a alguien de traje y corbata le pones un megáfono en la mano, por resumirlo de forma gráfica, de alguna forma estás enviando mensajes contradictorios a tu propio electorado, ¿no? Si con 70 y pico mil millones que ha ido exhibiendo, ¿no?, el presidente Azcón para conseguir revalidar esa mayoría, incluso incrementarla, no lo ha conseguido, quizá a lo mejor no estamos analizando el hecho. El hecho yo creo que lo estamos viendo en toda Europa. O sea, aquí hay como dos velocidades. Está hablando de que nunca ha ido la economía mejor y la verdad es que nunca la gente está viviendo peor. La gente joven no puede comprarse una vivienda, estamos viendo cómo hay un 25% de personas que están en pobreza social o en exclusión social, no lo digo yo, lo dice Cáritas, y esto está generando unas dos velocidades. Y no hablo solo a nivel de España, hablo a nivel de Europa. Y la prueba la tenemos, pues que en Italia hemos tenido, después de Berlusconi, ese pentapartito, etcétera, tenemos a Giorgia Meloni gobernando con unas ideas tremendamente semejantes a las de Vox. Tenemos a Francia, que ya el Partido Socialista es, no sé, no quedan ya ni cenizas, ¿no?, de lo que hubo. Recordemos que gobernó y ahora está Macron, bueno, pues que es una especie de experimento que queda igual si eras del conservador o progresista, es decir, es una fusión de PSOE y de PP. Entonces yo creo que aquí estamos, y en Alemania exactamente igual, vimos como de hecho tuvieron que juntarse los conservadores y los progresistas, aquí sería el PP y el PSOE para poder hacer frente, ¿no?, a esta nueva ola. Entonces yo creo que esto es una ola, un tsunami, y no es solamente en España. Entonces lo que se puede prever de cara a las elecciones de Castilla y León es mucho más de lo mismo, y desde luego de cara a las elecciones de Andalucía y de Madrid también, con independencia de que pueda haber pues anomalías, ayusos o personas que por un momento dado pues puedan de alguna manera parar mínimamente esto, pero cuando los tsunamis normalmente no los para nadie. Pilar, está el escrutinio al 98,77%. Se puede considerar que ya está finalizado, no va a haber más bailes de escaños. Vamos a recordar cuál es la composición ahora mismo del Parlamento aragonés. Ya tenemos todo el pescado vendido para el Partido Popular, claro, ganador de las elecciones, aunque ha perdido 2 escaños, se mantiene con 26 escaños. El Partido Socialista se desploma 5 escaños, pierde algo más de 40.000 votos, se quedan los 18. Vox dobla su representación, hasta gana 7 escaños, hasta los 14. Cha también dobla el número de escaños, tenía 3, pues ahora cierra con 6. Existe, pierde 1, se queda con 2, e Izquierda Unida y Sumar se mantiene con 1. La suma de Partido Popular más Vox da 40 diputados, la mayoría absoluta. Recordamos que está en 34. En el Parlamento los 34. Pues a esta hora voy a saludar a mi compañera Paloma Esteban, analista política, redactora de Nacional. Paloma, tú conoces muy bien los entresijos del Partido Popular. ¿Crees que nosotros estamos hablando de sensación de victoria agridulce? No sé si estamos siendo todavía demasiado suaves y no sé cuál era la gestión de expectativas en la planta noble de Génova, pero desde luego Azcón no puede estar muy contento con este resultado, ¿no? Bueno, buenas noches, Jorge. La verdad es que yo creo que más que agridulce es un sabor ya amargo, fíjate, ¿no? Sí creo que la gestión de expectativas de Azcón ha sido diferente a la de María Guardiola, que ya sabéis que su convocatoria electoral fue prácticamente un plebiscito contra Vox, ¿no? Intentar demostrar que no lo iba a necesitar, se dio de bruces contra la realidad, y yo creo que ahora a Azcón le ha pasado una cosa parecida. A pesar de que no generara tantas expectativas, yo te digo que en ningún caso valoraban la posibilidad de perder dos diputados. Sí, a mitad de semana yo ya les veía en la sensación de que se iban a quedar igual, ¿no? Igual que en 2023, y bueno, no era un súper resultado, pero bueno, yo creo que con eso de alguna manera asumían que tenían un techo. Esto ha sido peor de lo esperado. Y creo que al PP otra vez le pasa lo que le lleva pasando mucho tiempo, y es que no termina de asumir que el fenómeno de Vox no tiene freno, y les cuesta mucho dar con la tecla. Pero claro, aún así van a tener que sentarse a negociar, Paloma, a no ser que empecemos a repetir elecciones para instalar España en el caos, pero... Hasta que voten lo que quiere quién. Claro, o sea, es que van a tener que negociar, van a tener que sentarse Azcón con un Podemos empoderado, vitaminado, que tiene ahora más fuerza para pedir más consejerías, incluso consejerías, o sea, no es lo mismo pedir agricultura o pedir interior. Sin duda, sí, no, y además es que fíjate, no hay otra posibilidad. Yo creo que si Extremadura dejó claro algo y ahora se ha vuelto a ver en Aragón, es que la derecha se tiene que entender. Es que en Extremadura la suma de PP y Vox llegó a un 60%. En Aragón es verdad que está en el 52%, pero tened en cuenta que Aragón es un sistema multipartidista, ¿no? Es un parlamento con más partidos, que está mucho más dividido, y aún así la suma de ambos supera el 50%. O sea, es que no hay otra posibilidad que entenderse. Ahora se sentarán a negociar. Yo creo que en Aragón puede ser más fácil que en Extremadura, porque la interlocución es distinta, sí, se conocen más. Ahora, mira, tú decías ahora la cartera de Agricultura, fíjate en la provincia de Teruel, que yo es uno de los resultados que más me ha impresionado, donde Vox ha crecido 10 puntos enteros, ha crecido en la provincia de Teruel, y el PP se ha dejado 2. O sea, hay una contestación del mundo rural, lo vemos también en la provincia de Huesca, y tú lo dices, Jorge, o sea, se van a tener que sentar, y yo creo que ahí Azcón sí que lo tenía más claro desde el principio, incluso más que Guardiola, que tiene que haber una coalición con Vox. ¿Y tú crees en el... Hablamos de Ohio, ¿verdad? El Ohio español y todo esto. A ver, la extrapolación de este resultado proyectaría un 52% en un parlamento igual de fragmentado que el aragonés a nivel nacional, que claro que arrojaría, pues no sé, eso son cerca de, no sé si 200 escaños, no, un poquito menos, pero 190 escaños PP-Vox. ¿Eso es a lo que vamos? Bueno, yo no sé si son 190 o son un poco menos, pero yo creo que sí. Yo creo que es un mensaje que sí se puede elevar a la lectura nacional, porque creo que estas dos elecciones autonómicas, y seguramente es lo que vamos a ver en Castilla y León y en Andalucía, anticipan para mí un cambio en la configuración de la derecha en España, ¿no? Donde claramente hay dos actores, uno que es el hermano mayor, ¿no? Con total claridad, que es el Partido Popular, y yo creo que eso el PP no lo va a perder, pero un hermano pequeño que apunta maneras, que cada vez yo creo que se ha ido normalizando más, y que en unas futuras elecciones generales pienso que podemos ver una suma de la derecha muy fuerte en el entorno de lo que te estás diciendo, Jorge, sí. Pues te dejamos escribir para ABC, Paloma. Cierra el artículo, que mañana que el cierre es malo, sí. Un abrazo a todos. A ver, Reque, claro, la extrapolación de este dato sí es más fiable que la de Extremadura. O sea, el 60% de Extremadura sería una locura en un parlamento autonómico, en un parlamento nacional en el que además está Cataluña, por ejemplo, que tiene un peso muy importante que contrapesa hacia la izquierda la correlación de fuerzas. Pero sí parece evidente que hemos entrado ya en esto se va a repetir en Castilla y León, probablemente con una fuerza parecida o con mayor fuerza de Vox todavía, no sé, ya no me atrevo a vaticinar, pero Castilla y León es favorable, digamos, al discurso de los de Abascal. Y decimos que no hay techo. No sé si la única forma de que haya no haya techo es contrastar tu discurso con tu gestión. Es decir, la única forma de que... Yo siempre digo que la criptonita del populismo es la responsabilidad. Si tú a un partido que promete la luna, pero que no quiere gobernar, pues sabe que no puede darla, le pones encima los trastos de mandar y le dices, ahora todo lo que has prometido, ponlo en marcha. Yo creo que inevitablemente pincharás la burbuja. Yo creo que el techo de Vox todavía no lo conocemos, no creo que sea posible conocerlo a corto o medio plazo, porque bajo mi punto de vista el techo real de Vox llegaría en el momento en el que el Partido Popular llegase a gobernar y no enmendase las medidas que ha tomado Pedro Sánchez, y además no solucionase el precio de la vivienda y además los jóvenes siguiesen teniendo trabajos precarios. Ahí se sumaría todo, desde el punto de vista identitario al punto de vista de gestión. Y entonces ya eso sería absolutamente inevitable para el Partido Popular. Pero cuando hablábamos antes de extrapolar los resultados de esta noche, es verdad que Aragón es un parlamento que se parece más que Extremadura a lo que sería un Congreso de los Diputados, creo que está ahí la pregunta encima de la mesa, ¿no? Después esta noche se estará más cerca de echar a Pedro Sánchez. Yo digo sí y no. Sí, porque hay una tendencia evidente, pero creo que estos resultados y este ciclo de elecciones autonómicas entraña riesgos. Y es que el electorado descanse su antechanchismo en el varapalo a sus líderes regionales. Y cuando lleguen las elecciones generales… ¿Rehabilite al candidato Sánchez? No lo veo. No sé, pero que, pero que se hayan desahogado. Que se desahoguen con los varones sanchistas. Correcto. Y luego salven al soldado Pedro. Ese riesgo yo creo que existe. Ese es el cálculo que tiene él. Por eso manda a morir a sus exministros para que ellos encajen el castigo que el electorado le quiere dar a él, a ver si le amnistían en el último momento. Pero me parece muy… No sé, muy optimista. No lo sé, yo tampoco. Muy optimista por su parte. Está Jorge Azcón ya en la sede electoral del Partido Popular con una enorme sonrisa. Va a ser presidente y él lo sabe, pero también sabe que tiene que animar a su militancia en estos momentos porque no ha sido el resultado todo lo bueno que él y que sus militantes que le rodean en estos momentos en esa sede esperaban. Es un político muy experimentado. Y sabe que precisamente una de las cosas más difíciles de hacer es la gestión de las expectativas. Y cuando el resultado no las acompaña, un buen líder tiene también que saber consolar, entre comillas, a la militancia que le ayudaba en esta campaña. Pero vamos a irnos a publicidad un momentito y enseguida regresamos con Jorge Azcón. Son las 11 de la noche en Aragón, las 10 en Canarias. Seguimos en este programa especial sobre las elecciones aragonesas. Está hablando el ganador agridulce de las elecciones, el presidente Jorge Azcón. Ya tiene experiencia en esto de las elecciones. No es la primera vez que ganamos las elecciones y que no nos llaman a felicitarnos. Hoy nos han llamado. Pero la realidad es que hoy los aragoneses han hablado en las urnas. Y hay un mensaje claro, nítido, inequívoco. Es el Partido Popular de Aragón ha ganado las elecciones. Y esta es la verdad de esta noche. Solo hay un partido que puede esta noche decir que ha ganado las elecciones. Es verdad, nos hubiera gustado no haber perdido un diputado por Huesca, no haberlo hecho por Zaragoza, pero con 26 diputados por Zaragoza, Huesca y Teruel, no hay ningún otro partido en esta comunidad autónoma que haya tenido el resultado que ha tenido el Partido Popular. Por eso, si el primer mensaje es claro, hemos ganado las elecciones, el segundo tiene que ser igual de claro, igual de rotundo. Hemos ganado las elecciones y eso significa que solo el Partido Popular puede formar gobierno para los próximos 4 años. Eso es absolutamente cierto. Está el presidente Jorge Azcón compareciendo en la sede electoral del Partido Popular. Él sabe que convoca elecciones esperando un respaldo que reforzara su posición y que le distanciara un poquito de Vox. Eso no ha sucedido, ha perdido 2 escaños. Vox ha duplicado su representación y el batacazo del Partido Socialista es de los que hacen época, igual a su peor registro de siempre, con 18 escaños. Y ahora, evidentemente, el Partido Popular, como llevamos contando en este programa especial desde las 8 de la tarde aquí en el Salón de Columnas de la Caja Rural de Aragón, va a tener que sentarse a negociar con un Vox vitaminado, con un Vox más fuerte, que le impondrá sus condiciones si es que quiere llegar a formar gobierno dentro de una coalición. Pilar, a esta hora vamos a recapitular los principales datos. Pilar García La Granja, llevamos juntos desde las 8 viendo cómo el escrutinio aumentaba poco a poco la representación de Vox, también la Xunta aragonesista tiene razones para estar satisfecha. Y el Partido Popular está esforzándose a través del presidente Jorge Azcón en vender una situación de euforia que no es tal. Tampoco es mal resultado, Azcón va a ser presidente, pero a un precio mayor. Vamos a ver, con el 98%, muy buenas noches, con el 98% del escrutinio realizado, el Partido Popular ha ganado las elecciones en Aragón con 26 diputados, pierde 2 frente a las últimas elecciones. En el año 23 ha tenido 224.797 votos, esto es el 34% de los votos se han ido al Partido Popular. 10 puntos menos, el 24% de los votos es lo que ha tenido el Partido Socialista, que se hunde en 5 diputados y se queda con 18 representantes en el Parlamento aragonés. En tercer lugar, Vox ha duplicado el número de votos y el número de diputados, 14 diputados frente a los 7 que tenía del año 2023, 117.000 votos. En cuarto lugar, la Xunta aragonesista, que también duplica su representación de 3 a 6, pero es verdad que muy lejos de Vox, ha sacado 63.000 votos. Aragón existe, pierde un diputado, se queda con 2 diputados en el Parlamento aragonés, mientras que Izquierda Unida y Sumar en estos momentos tiene un diputado con el prácticamente el 3% de los votos. La suma de toda la izquierda supone 27 diputados frente a los 40 que suman el Partido Popular y Vox, por lo tanto el 52% de la sociedad aragonesa ha votado a partido de derecha liberal o de derecha más dura, más de la mitad de los votos. Esto nunca había sucedido en Aragón. Por primera vez en la historia, el bloque de la derecha tiene más votos porcentuales que el voto de la izquierda, más de la mitad de los electores. En estas elecciones, por recordar, han votado cerca de un 1,5% más que en las mismas elecciones autonómicas del año 23, es decir, se ha incrementado la participación muy ligeramente, pero no podemos decir que ha habido mucha gente que se haya quedado en casa que no se hubiera quedado en su casa, digamos, hace 3 años. Se confirma el sorpaso de Vox en Teruel ciudad y también en Teruel provincia, por delante del Partido Socialista. El Partido Socialista, que junto a la extrema izquierda obtienen el peor resultado en Aragón de las últimas tres elecciones. Una de las conclusiones más relevantes de la noche es que si es verdad que Aragón, por su composición sociológica, es una representación bastante fiel a escala de la propia sociología de España y funciona como un predictor de lo que va a pasar en unas generales, entonces podríamos proyectar este 52% que suman PP y Vox al Parlamento Nacional, al Congreso de los Diputados. Y otra de las conclusiones es que Pilar Alegría ha salido hace unos minutos en la sede electoral del Partido Socialista, en la sede de Zaragoza, y ha anunciado que se queda, que no va a dimitir y que se quedará a liderar la oposición. No debe ser plato de gusto pasar de ser ministra y portavoz del Gobierno a ir a perder a tu tierra para liderar la oposición de un Gobierno formado por PP y Vox, o formado por el PP y apoyado por Vox desde fuera, pero todo apunta a coalición, y eso deja una lección sobre la estrategia de colocar a ministros de paracaidistas candidatos en los territorios, que es la que está siguiendo Pedro Sánchez. Quizá para que, como decía antes Alejandro Requeijo, que me acompaña junto con Manolo Marín y Juan Delgado en esta mesa de análisis, vayan primero a encajar el bofetón del voto de castigo los varones, los exministros, como una especie de guardia pretoriana que se sacrifica por el emperador, mientras Sánchez confía en que cuando se presente a las elecciones, como ya se ha desahogado el electorado con los varones, como Pilar Alegría, sean más benévolos con él. Bueno, este es el cálculo de Sánchez, veremos si hay algún viso de que eso sea así en 2027 o todo lo contrario. Alejandro Requeijo, Manolo Marín, Juan Delgado, un titular que abroche las conclusiones de esta noche electoral aragonesa. Empiezo por ti, Juan. Vox es un tsunami. El Partido Socialista iguala su peor resultado histórico, que fue el del año 2015 con Lambán, y aquel resultado tuvo que ver con que Podemos había sacado 14 escaños. Hoy Podemos desaparece del Parlamento y quien saca 14 escaños es Vox, lo que creo que define muy bien lo que ha cambiado este país en 10 años. Creo y coincido con la opinión de Juan, que estamos ante un cambio sociológico e ideológico en este país. Manolo. Yo creo que el voto de Vox es evidente que no es un voto de gestión, porque no gestiona, es un voto emocional, y yo creo que eso todavía el Partido Popular no ha sabido gestionarlo. El Partido Popular, yo creo que es evidente que en Extremadura y ahora en Aragón no ha cumplido sus expectativas, no ha cumplido el objetivo. Es más, se está dando una ducha fría para entender que ese voto emocional que Vox consigue, él lo va perdiendo. Y a partir de esa tesis, yo creo que el Partido Popular tendrá que hacer una reflexión. Una última de Vox. Vox solo se puede hacer tres preguntas ahora mismo, nada más. No hay otra alternativa. ¿Vox va a querer entrar a formar parte de gobiernos autonómicos? Dos. ¿Vox va a apoyar al PP desde fuera? Algo que no parece. Tres. ¿Vox va a dinamitar el tablero de la derecha repitiendo elecciones, por ejemplo, en Extremadura y Aragón? Si de las tres únicas preguntas que puede hacerse Vox, dos las damos por descartadas, es decir, que rompa el tablero porque es arriesgado, dos, que vaya a apoyar desde fuera porque tampoco tendría mucho sentido regalarle al PP la gestión y salir del foco de primera línea, solo me queda una alternativa y es que quiera entrar en gobiernos autonómicos. Y desde esa perspectiva, pues es una pregunta que no va a poder resolver ni Núñez Feijóo, ni va a poder resolver Sánchez, ni va a poder resolver nadie más que Abascal, que es la persona ahora mismo en la que va a marcar el año 2026 electoral, sin la menor duda. Pues nos vamos a hacer una ronda por las sedes de los partidos, empezando por el Partido Popular, donde en el Hotel Reina Petronila de Zaragoza acaba de terminar su comparecencia Jorge Azcón. Enrique, ¿qué ha contado el presidente? Bueno, pues ha sido recibido, como hemos escuchado, por decenas de afiliados y militantes que están en este hotel. Le recibían al grito de presidente, presidente, con aplausos, con banderas de España. Él ha agradecido el apoyo recibido por todo el partido y por la militancia y ha contado, pues, entre otras cosas, que le han felicitado sus rivales, cosa que no había ocurrido en otras ocasiones. No esperaba, evidentemente, reducir su presencia en las Cortes. Recordamos a los oyentes que se quedan con 26 escaños, pierden dos, uno por Huesca y otro diputado por Zaragoza, frente al resultado que obtuvieron en mayo de 2023. Una victoria, pues, que les otorga de nuevo la presidencia del Gobierno de Aragón, pero ¿a qué precio, no? La dependencia ahora de Vox va a ser el doble, precisamente, que en las últimas elecciones. Se ha recreado también Azcón en estas palabras en el mal resultado de Alegría. y se ha comprometido a que Aragón va a seguir mejorando y va a seguir creciendo, como ha hecho en estos 2 años y medio que ha estado gobernando en la última legislatura, y sobre todo ha anunciado que a partir de mañana, Jorge, se va a poner en contacto con todas las fuerzas políticas para empezar ya un poco a preparar lo que sería esta nueva temporada. Pues muchas gracias, Enrique. Juan Delgado, nuestro sociólogo electoral, ¿tú crees que la sonrisa de Azcón era sincera? Quiero decir, va a ser presidente, sin duda, pero la gestión de expectativas del Partido Popular, digamos que ha vuelto a fallar como ya falló con María Guardiola, han elevado demasiado el listón, ¿creen que Vox es un enemigo más fácil de lo que es en realidad? Yo creo que Jorge Azcón, que es un tío inteligente, ya sabía perfectamente que este escenario era más que probable que pudiera darse, ¿no? Otra cosa es que tuviera la esperanza y el deseo de que no fuese así. Pero vamos, yo creo que desde Génova saben perfectamente que este es el escenario. Insisto, esto lo viven a clave, digamos, de escaramuzas previas a lo que esperan que suceda más adelante, y entonces lógicamente pues van a ir una detrás de otra como piezas de dominó, pues cayendo las autonomías en la línea y en la tónica que estamos esperando. Yo estoy viendo ahora mismo los datos y me estoy quedando un poco verdaderamente sorprendido, porque claro, es verdad que desde el punto de vista de los diputados o de los escaños, los que pierde por algún lado el PSOE pues pasan a Xunta, se puede entender un poco ese trasvase, pero el número de votos no. El número de votos, estamos viendo como es solo en la ciudad de Zaragoza. El Partido Socialista tenía 96.000 votos en las últimas elecciones, que tampoco era para tirar cohetes, y ahora mismo estamos viendo que tiene menos de 80.000. Es decir, ha perdido más de 16.000 votos. Y estamos viendo cómo en Teruel Capital es la segunda fuerza política Vox, no el Partido Socialista. El Capital y en la provincia, creo. En la provincia de Teruel también. Claro, ¿esto qué quiere decir? Pues que seguramente desde un punto de vista de análisis, de transferencia, de flujos, etcétera, como hablábamos antes, no sale la cuenta. Cuando digo no sale la cuenta, es decir, no podemos ya hablar en esa clave. Que responde antes, a otras cuestiones. Responde, vaya, a otras cuestiones, en efecto. Es un voto antisistema. Es un voto en contra del sistema, es un voto de nuevos votantes y es un voto que está teniendo en cuenta otros aspectos que están absolutamente fuera de las claves habituales de la política. Se vota desde las tripas. Pues tenemos ya la reacción de Santiago Abascal, uno de los vencedores morales de la noche. La mediática del bipartidismo empleada a fondo y usándose contra Vox con campañas absurdas, igual que se produjo durante las elecciones de Extremadura. Todo ha valido contra Vox, pero la respuesta de los aragoneses ha sido muy clara. Quieren más Vox, quieren más del doble de Vox. A partir de ahora, yo sé que todos ustedes, los periodistas, me van a preguntar, nos van a preguntar durante muchos días sobre nuestros pactos electorales, sobre qué vamos a hacer en Aragón, sobre cuáles son nuestros límites y sobre qué es lo que pedimos. Y quiero decir que estas preguntas ya están respondidas en Extremadura. Las sabe toda España, las saben los ciudadanos. Parece que los únicos que no las conocen son los políticos. Y por eso quiero decir con toda claridad, tanto al Partido Popular como a quienes quieran saberlo, que si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista. Y esto es exactamente lo que vamos a decir a partir de mañana, también en Castilla y León, donde nos vamos a desplazar para presentar a nuestros candidatos. Muy buenas noches y me despido de nuevo con un recuerdo para los españoles que están padeciendo estas inundaciones. ¡Viva España! Pues que viva España, efectivamente. Este es el mensaje de Abascal. Cuando se refiere a cambiar de políticas queda como muy vago. Habrá que decir, pero concretamente la partida presupuestaria tal para política, o sea, que hay que bajar un poquito más al terreno. Si se aspira a gestionar, digo, si se aspira a otra cosa, no. Pero a esta hora, Pilar García Lagranja, vamos a recopilar toda la información que tenemos para los oyentes que se estén incorporando hasta ahora y para enterarse exactamente qué ha pasado hoy en ese Ohio español que es Aragón. Bueno, pues ha habido elecciones autonómicas en Aragón. Era la primera vez que había elecciones autonómicas en Aragón sin que hubiera elecciones municipales o que coincidieran con otras elecciones. También era la primera vez que se adelantaban. El Partido Popular ha perdido 2 diputados, pero ha ganado las elecciones con 26 diputados. En segundo lugar, el Partido Socialista, que se hunde a su peor resultado desde Lambán, pierde 5 diputados, se queda con 18. Vox duplica su presencia en el Parlamento aragonés, suma 7 diputados más, hasta los 14 diputados. Y después ya viene el reguero de la extrema izquierda, Acha, que también suma el doble, hasta los 6 diputados. Existe pierde 1, Aragón Existe se queda con 2, e Izquierda Unida Sumar con 1. Partido Popular más Vox sumarían 40 diputados, la mayoría absoluta está en los 34, toda la izquierda junta sumaría en torno, suma a los 27 los 27 representantes. Así es como se queda en estos momentos, a la espera de las últimas décimas de del 2%. No, ya está, 100% escrutado. 100% en este momento, ya está terminado el recuento. Pues ese es el resultado. Pues nos vamos a ir a la sede del Partido Socialista aquí en Zaragoza, donde está Marta López. Marta, buenas noches. Buenas noches. Aquí ya no quedan militantes, han ido marchando con caras largas, lo hacen después de haber escuchado a Pilar Alegría, sin duda una de las grandes perdedoras de la noche, con esos 18 escaños, igualando el peor resultado histórico del partido en 2015. Con rostro serio se ha dirigido a los simpatizantes para admitir en primer lugar la derrota. Es evidente que el resultado obtenido no es el resultado que el Partido Socialista hubiéramos querido, porque no es un buen resultado. De hecho, cualquier resultado que no nos permita gobernar, que no nos permita conformar gobierno, nunca será un buen resultado para el Partido Socialista. Ha dicho que ha llamado a Jorge Azcón para felicitarle por su victoria, pero ha criticado también la convocatoria de estas elecciones, que ha asegurado han sido un mandato de Feijóo, que no estaban en la agenda de los aragoneses. Es lo que le queda al PSOE y Alegría, que ha dejado claro que su papel ahora es el de oposición. Asumimos el resultado de estas elecciones y nos hacemos cargo del papel que nos corresponde y que desde mañana mismo vamos a liderar la oposición en esta comunidad autónoma, una oposición que además va a ser una oposición vigilante, una oposición seria y una oposición responsable. Insiste en que son la alternativa progresista, en que van a darle la vuelta a los resultados de esta noche y a recuperar a partir de mañana la confianza de los aragoneses. Muchas gracias, Marta. Pues así están las cosas en el cuartel general de la gran derrotada de la noche, que es Pilar Alegría, que pese a volver a pisar el suelo electoral del Partido Socialista, es igualar el peor resultado histórico de la sigla en la región, no solo no va a dimitir, sino que asume la responsabilidad de liderar la oposición, ha dicho. Bueno, en este momento me voy a saludar a Ángel Espósito, director de La Linterna. Ángel, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge, Pilar, familia? ¿Cómo estáis? ¿Tú te esperabas un resultado como este o te ha sorprendido en algún punto? Mira, me ha sorprendido que el PP haya caído de esta manera. El resto, que el Vox iba a subir bastante, que el PSOE se le iba a pegar y que la izquierda pues iba prácticamente a desaparecer, salvo la Chunta, era más o menos de prever. Pero yo no pensaba, objetivamente, yo no pensaba que el PP fuera a perder 2 escaños. Pero mira, yo si tuviera que hacer un resumen por partidos, por buscar distintos análisis, el PP ganador agridulce, más agri que dulce. El PSOE, otro desastre del sanchismo, pero a Pedro Sánchez le resbala, por no decir otra cosa. Vox, un resultado enorme, que coincido con vosotros, hay que leerlo en clave sociológica en toda España. La Chunta se lleva el voto de toda la izquierda del PSOE, prácticamente. Sumar no suma nada, solo resta. Y lo de Podemos, a ver mañana qué cosa sale ladrando Pablo Iglesias por ahí. El resumen, para este viaje no hacían falta estas alforjas y Pedro Sánchez seguirá en sus 13. Hasta finales de 2027, quemando a quien haga falta. Hasta que el último varón sanchista haya sido calcinado. Le da igual. Mira, le da igual Pilar Alegría. Le da igual el tal Gallardo, a pesar del favor que le hizo. María Jesús Montero. El de Castilla-La Mancha, León, que nadie sabe cómo se llama. Da igual, da lo mismo. Él solo quiere aguantar. Y a día de hoy, a esta hora de este domingo, va a aguantar. Otra cosa es lo que pasa en los juzgados. Muchas gracias, te escuchamos mañana, Ángel, un abrazo fuerte. Venga, otro para vosotros, adiós. Hasta luego, Ángel. Vamos a recopilar, Pilar García La Granja, los datos que nos deja en resumen. Esta jornada electoral que incorpora una novedad que ya se alumbraba en Extremadura, y es que la irrupción de Vox cada vez más poderosa, no se puede circunscribir exclusivamente a izquierda-derecha. Hay un votante nuevo, o hay un votante antisistema, o hay un votante abstencionista que ha decidido que esta es su manera de expresarse electoralmente y que va a ir a más. Porque aunque el PP solo ha perdido 2 escaños, Vox es que sube el doble. Uh-huh. Y esta va a ser la tónica, me temo yo, en todo el ciclo electoral. Estaban llamados a votar en Aragón algo más de 1.034.000 personas. Bueno, pues con el 98,77% de todos los votos escrutados, podemos decir que el Partido Popular ha ganado las elecciones en Aragón con 26 escaños, aunque pierde 2 de los que tenía hace tan solo 3 años. El Partido Socialista ha caído 5 puntos, desplome monumental hasta los 18 escaños, igual al peor resultado del Partido Socialista en Aragón, que obtuvo Lambán, pero es verdad que a la izquierda de Lambán, en la extrema izquierda, entonces Podemos tenía 14 diputados, hoy 0, se ha quedado fuera del Parlamento aragonés. Quien sí entra es la Xunta aragonesista con 6 escaños, Aragón Existe pierde 1 con 2, Izquierda Unida con 1 también. Y el gran ganador de la noche, sin ninguna duda, es Vox, que ha duplicado su representación en el Parlamento aragonés con 14 escaños. La suma de Partido Popular más Vox da 40 diputados, el 52% de los votos, en unas elecciones que han incrementado ligeramente la participación, un 1,5%. La suma de la izquierda y la extrema izquierda es de 27 diputados. Pues vamos a ir ya a la calle Ferraz, a la sede nacional del Partido Socialista, a ver cómo respiran o qué argumento nos van a intentar vender a partir de mañana, aunque no sabemos si Pedro Sánchez, que va a visitar las zonas inundadas de Andalucía por las últimas borrascas, hará referencia directa a la debacle de su ministra y portavoz. Ricardo Rodríguez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. En Ferraz, desde luego, admiten que ha sido un mal resultado, pero es evidente también que para Pedro Sánchez se trata de una pésima noticia, un varapalo a una candidata enteramente suya, miembro de su gobierno hasta el pasado diciembre, y un aviso evidente de cara a las elecciones que vendrán. El único consuelo del PSOE ha sido el tropiezo de la estrategia del PP de Jorge Azcón, y el PSOE se ha agarrado a ese asidero. La encargada de dar la cara esta noche ha sido hace escasos minutos Rebeca Torró, y la breve intervención sin preguntas ha estado dedicada única y exclusivamente al PP, para reprocharle que el resultado es que los populares están hoy más encadenados que nunca, son más rehenes que nunca de Vox. Ahora mismo el reto aquí en Ferraz es ya evitar que cunda el desánimo interno por todo el Partido Socialista. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Hasta mañana. Y nos vamos a Génova, a la sede del Partido Popular. Ahí está Javier López Tofiño. Javier, ¿cómo están los ánimos después de la comparecencia de Tellado y de Azcón? Bueno, pues aquí han zajado rápido esa comparecencia y el análisis de la noche. Es curioso, lo decía Ricardo ahora, en Ferraz se ha hablado sobre todo del PP y aquí en Génova se ha hablado sobre todo del Partido Socialista y sin apenas, por cierto, mencionar a Vox. 3 argumentos a los que se aferran en el PP. Escuchábamos antes al secretario general Miguel Tellado. El primero es que Sánchez es una máquina de perder, han repetido. Dice que los aragoneses lanzan un mensaje que se puede extrapolar al resto de España, que es el del hartazgo. Segundo mensaje, es verdad que el PP se deja 2 escaños respecto al año 23, pero en Génova destacan que antes le sacaban 5 escaños a los socialistas y ahora tienen 8 escaños de ventaja. Y el tercero, respecto a Vox, la palabra de la noche aquí en Génova sin duda ha sido bloque. Lo importante, repetían desde primera hora, es que la derecha sube y que el PP lidera ese bloque. Con todo, la gran cuestión ahora es cómo va a afectar este resultado a la negociación con Vox, tanto en Aragón como en Extremadura. Recordemos que sigue pendiente la formación de un gobierno y también en el resto de comunidades con elecciones a la vista. Mañana a mediodía Feijóo reúne a la Junta Directiva del PP aquí en la sede de Génova y a partir de ahí pues a esperar movimientos en Aragón, en Extremadura. Tellado, por cierto, ha dicho que toca formar gobiernos pronto. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Pues en este punto me despido de mis compañeros. Gracias por haberme ayudado todo este programa. Pilar García Laranja, Juan Delgado, Alejandro Requeijo, Manuel Marín. Hemos analizado lo que ha dado de sí esta jornada electoral, que puede ser premonitoria de lo que ocurra en las generales. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos con las conclusiones finales. Amarga victoria. Amarga victoria de Jorge Azcón, que convocó elecciones para intentar distanciarse de Vox y no le ha salido. Ahora tendrá que sentarse a negociar con un Vox vitaminado. Eso sí, fracasa estrepitosamente la estrategia de Pedro Sánchez de colocar a ministros como candidatos, aunque Alegría se va a quedar, no dimite, para liderar la oposición. Lo mismo le irá pasando a todos los varones que Sánchez envíe a morir electoralmente a los territorios. Sabor a victoria en Vox, dobla escaños, pasando de 7 a 14. Se queda a 40.000 votos del PSOE y es segunda fuerza en Teruel. El tsunami verde no para de crecer. Ahora falta que se aclare si quién es su, si su enemigo es el Partido Socialista o el Partido Popular. El regionalismo aguanta bien en Aragón. La Chunta dobla sus escaños tras separarse de Yolanda Díaz, pasa de 3 a 6. Y la izquierda, extrema izquierda, la izquierda radical, se ha pegado un batacazo histórico. El PP tiene más escaños que toda la izquierda, a pesar de que no rentabiliza como le hubiera gustado la debacle socialista. Los colegios están cerrados, se ha acabado la campaña y ahora debería abrirse el periodo del interés general y cancelarse el del interés partidista. Los aragoneses quieren un gobierno, igual que lo quieren los extremeños. Y para darles un gobierno hace falta sentarse a negociar con condiciones que sean asumibles para el futuro coaligado. Porque si llevamos la dinámica de la polarización constantemente hasta el delirio, fijándonos solo en la maquinita de facturación electoral de nuestro partido, vamos a dinamitar la posibilidad de gobernabilidad de este país. Se acabó la campaña, se han cerrado las urnas, habrá gobierno del Partido Popular, pero veremos a qué precio. Vamos a ahora a cerrar aquí, pero tú no cierres porque ya llega aquí en COPE Tiempo de Juego. Y mañana más, en Herrera en COPE. Lo que ha dado de sí esta noche electoral, te recuerdo, ha habido elecciones en la Comunidad Autónoma de Aragón. Más de 1 millón de personas estaban llamadas a las urnas. Finalmente, el resultado ha sido el siguiente. 26 diputados, el Partido Popular ha ganado claramente las elecciones, un 10% más de voto que su inmediato perseguidor.